Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Cuando se nos pregunta cuál sería la mejor manera de prepararnos para el advenimiento de la paz, debemos primero responder tan enfáticamente como sea posible que no se puede responsablemente permitir que el sistema de guerra desaparezca hasta tanto sepamos exactamente qué es lo que planeamos colocar en su lugar y estemos seguros, más allá de cualquier duda razonable, de que estas instituciones sustitutivas servirán sus propósitos en términos de la supervivencia y estabilidad de la sociedad. Solo así habrá tiempo suficiente para desarrollar las metodologías para realizar la transición. No resulta difícil imaginar en tales circunstancias una situación en la que tal gobierno podría verse obligado a iniciar un proceso serio de desarme a gran escala, quizás provocado por alguna explosión nuclear accidental, y que tales negociaciones puedan conducir a la real disolución de las instituciones militares. Como nuestro informe indica claramente, esto sería catastrófico. Nos parece evidente que en caso de que una parte importante del planeta se viera inmersa repentinamente y sin una alerta previa suficiente en una condición de paz inadvertida, entonces una preparación parcial o inadecuada será mejor que ninguna. Podría ser crítica la diferencia al determinar, por ejemplo, lo siguiente. Niveles óptimos de producción de armamentos a los efectos del control económico en cualquier serie de puntos cronológicos y bajo cualquier relación entre la producción civil y los patrones de consumo. Factores de correlación entre las políticas de reclutamiento para la conscripción y la disidencia social medible. Los niveles mínimos de destrucción poblacional necesarios para mantener una credibilidad de la amenaza de guerra bajo diversas condiciones políticas. La frecuencia cíclica óptima de guerras calientes bajo variables circunstancias de relación histórica. Estos y otros factores de la función de guerra son íntegramente susceptibles de análisis con los sistemas de computación actualmente disponibles, pero hasta el momento no han sido adecuadamente tratados. Las técnicas analíticas modernas han relegado hasta el momento tales aspectos de las funciones ostensibles de la guerra como el abastecimiento. Una última conclusión, entonces, sería que será necesario para nuestro gobierno planificar con profundidad para dos contingencias generales. La primera es la que se refiere a las posibilidades de una paz general viable. La segunda es la continuación exitosa del sistema de guerra. Desmontando Bam Bim Bum. Desmontando Bam Bim Bum. Montando a Bam Bim Bum. Confrontation them one. Different cats, different roads. separation them talk. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Desmontando a Babylon. Hoy es un programa, pues la mar de, pues no lo sé cómo llamarlo, casual, bueno, estamos pensando en llamarlo improvisación. Porque ahora veréis que no presento a Katy. ¿Pero qué pasa? Bueno, Katy no ha podido llegar todavía, se unirá a nosotros. Y es que no estaba previsto este programa. Lo que ha ocurrido es que estamos hablando en una conversación casual que teníamos pues por teléfono técnico y yo. Y, hombre, ¿qué tal? Que sí, que no, ¿qué tal? Y digo, joder, yo estoy en casa. ¿Por qué no hacemos? Porque nos ha pillado mala suerte con sonido, no sé qué. Y hacemos uno. Un programa, Juan, pues no me digas, pues, y hemos quedado de puñetera casual y tal. Dice, pero bueno, ¿de qué tema hablamos? Digo, hombre, no hemos pensado, tampoco nos hace falta a nosotros mucho de decir qué tema, para decir unas cuantas cosas que sean interesantes y no sé qué. Y digo, joder, pues mira, tenemos ya la excusa. Me ha perdido un té que un día dejemos de hablar, que digamos lo que pensamos nosotros. Digo, pues mira, decimos lo que pensamos. Cuento la historia de la improvisación y me parece a mí que tenemos suficiente motivo para hacer un programa. Pero es que encima tenemos un invitado que me ha alegrado que venga porque ha estado otra vez con nosotros y habló muy poquito y me hubiera gustado hablar más. Entonces tenemos con nosotros, por un lado, a Técnico. Hola, buenas, Técnico. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Encantado de oírte con un buen sonido. Dios mío, bendito. A ver si seguimos así. Y también tenemos con nosotros a Rubén Montalvo. Hola, buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. A ver si hacemos hoy algo de cosas reales, ¿eh? Pues sí, mira, yo había pensado que, entre otras cosas, como es una improvisación también, pues acierto seguro si os pregunto primero a uno, luego al otro. Primero te voy a preguntar a ti, ya que eres el más nuevo, por deferencia a ti, si no te importa a ti, Técnico, le voy a preguntar, ¿qué es lo último? A mí no me importa. ¿Qué es lo último que estás investigando tú, Rubén? Pues mira, yo llevo un mes y pico bien enganchado al tema de la soberanía. Estoy traduciendo un blog que está en inglés, que se llama Vivir en lo privado. Y lo estoy plasmando en un Word, a imagen y semejanza al original, para luego dejarlo en un PDF con sus enlaces y todo. Y la verdad que cuando esté hecho, creo que os va a gustar. O sea que, bueno, estás trabajando en el tema de la soberanía. Y, bueno, a tope. Este es un tema de derecho internacional, estudiando un poquito de derecho internacional también. Estuve ayudando también a Rubén de Avilés. Ajá. A realizar uno de los escritos que le presentó a la juez. Y bueno, pues parece que va la cosa. Pues mira, adelante. Aprovecho desde aquí para tirar a Rubén de Avilés. Y primero un abrazo, hermano, compañero. Que es de Nuevo Desorden Mundial, ¿verdad? El programa. Exactamente. Bueno, pues es que nosotros, mira lo que son las cosas de la vida. Que yo, una de las personas, porque hemos hecho dos programas, ya he hecho otro programa con Miguel, programa con Miguel Ciruelo acerca de este asunto, hicimos uno, ahora hemos hecho otro, aunque no lo hemos todavía publicado, pero la idea mía, ya le dije a uno, era hacer por lo menos 4 o 5, porque quiero saber diferentes opiniones, quiero ver diferentes maneras de ver la cosa, porque es tan compleja, pero tan importante. Es compleja, pero para un lado, para el es otro. Es compleja, pero no es tan compleja, ¿eh? Tienes que tener claro que las personas firman y los hombres y mujeres autografían. Pues ya partiendo de esa base, bueno, sabiendo cómo autografiar, ya tienes mucho ganado, ¿eh? Mira, me estás ya ahora diciendo una cosa que no había oído. ¿Ves lo que es la vida? Y da la casualidad que, bueno, no será tan complicado, pero yo llevo 12 horas ya de programa, porque metimos 6 y otras casi 6 que hemos metido esta vez, y todavía tengo dudas y acabo de descubrir una nueva palabra al respecto, ¿no? Entonces, aprovecho para tirarle un abrazaco muy fuerte Rubén, joder, es que claro. Rubén, se llama como tengo, yo, sí. Es que tengo un taco ya de Rubén, es que es la leche. Hay muchos Rubénes, ¿no? Claro. Es que somos, haremos el grupo de Rubén. Joder, le vamos a cambiar el nombre. A esto, los Rubénes desmontando a Babilón, vamos a tener que poner, porque claro, Rubén de todo está relacionado con el que he estado recientemente, que os aviso que ya está una presentación preparada que va a zumbar el bolo y vamos a hablar ahí de numerología y bien y de muchas cosas y de muchas cosas que igual os sorprenden, por lo cual desmontamos a más de una persona, pero bueno, sin más. Entonces por eso tengo tanto Rubén. Rubén, perdona. Rubén de Avilés, joder, perdona. Rubén de Avilés y yo Rubén de Montalvo. Os echo a los dos un guante en el sentido de que el próximo programa, no creo, o igual sí, pero si no el siguiente de soberanía, porque vuelvo a repetir que vamos a hacer por lo menos otros dos o tres más, pues os echo el guante, como ya había hablado contigo, Rubén, y lo hagamos, si os parece a vosotros bien, pues cuando nos venga bien, pues de aquí hablo, sí, 15 días. Para mí no hay ningún problema, y por Rubén tampoco, creo. Bueno, que por lo visto, no sé si podrá, pero pues más adelante igual hasta puede unirse, ¿no? A nosotros, has dicho. Sí. Bueno, pues... Sí. Bueno, luego se unirá también Katy, o sea que podemos ir dándole un poco... zapatilla general. Si lo quieres meter, me lo dices y le mando un vale, mensaje y se lo digo. Vale, pues yo esperaría ahora, si no os importa, un poco, porque, ¿sabes? También a mí, prefiero, quiero decirlo así un poco en directo, no estamos, ¿no? Pero a la gente. No me gusta que entremos muchos, porque a veces, primero es más fácil que haya malos rollos con el sonido, que se acople, no sé qué, no sé cuántos, hay más skips, más posibilidades de. Y luego pasa otra cosa, que como yo creo que hablamos con gente muy interesante. Vamos a poner ejemplo, joder, técnico preocupado, Jorge Guerra, Katy y yo. Yo creo que no, de repente tramaría, no debería haber más, no sé si me explico, es y mola que entremaría un poco más tarde y tal, y yo, porque no puede hablar todo el mundo bien todo lo que quiere, y al final es hambre para todos, no sé si me estoy explicando, y se me recuerda estos hangouts que hay 13 tipos o 8 y hay un guirigay, hay informativo y de que no están sintonizados, no sé, ese es el motivo, sí, pero, igual es una paranoia mía. En el caso nuestro, Gus, no es ese, en el caso nuestro es que nos boicotean. Bueno, claro. Y para grabar en condiciones, yo llevo ya meses que no hay manera de grabar nada en condiciones. Claro, es más, cuando te he dicho yo en el fondo, yo lo que estaba pensando era, mira, le pillo y no sé si te he puesto, no sé, mano a mano me parece que te he puesto, ¿no? Entonces, bueno, pues... cómo nos va a importar que vengan más invitados y tal, y además que entre también hoy Rubén. Pero bueno, durante un rato y tal, vamos a ir soltando y dejarle sobre todo a técnico que suelte pues todo. Sí, te pediría, técnico, que esperes a Katy a decir eso de la estrella, de la fecha y de la numerología, que es Katy la que más sabe. Quitando eso, técnico, sí, te pregunto, problema. ¿Qué es de lo último que estás investigando? Lo mismo que le pregunta Rubén. Bueno, que pues puedas yo... decirlo, claro. Sí, hombre, yo puedo decirlo. El tema es que hay mucha gente ya que me dice pesado, porque parece ser que todo al final conduce al tema del satanismo. Pero no es culpa mía, es culpa de que hay mucha gente que parece ser que están metidos en esos temas. O sea, no es yo que busque que cuando empiezo a investigar y empiezo a desenterrar cosas y a recabar información, pues me tropiezo con estos temas. O sea, yo no lo busco, es simplemente que está ahí, que es una cosa de la que muy poca gente ha hablado con seriedad y demostrando con pruebas y cerciorándose de que no es simplemente una cosa de juego, ¿vale? O sea, son cosas que son reales. O sea, cuando te das cuenta, por ejemplo, que los dibujos animados de que salen por televisión, de Gravity Falls, por ejemplo, el típico pirámide este con el ojo que todo lo ve, que ahí lleva un sombrerito y unas piernecitas y tal, muy gracioso, ¿vale? Pero te das cuenta que en un asesinato que ha habido ritual en México, los asesinos, una de las pruebas que se ha presentado por la policía que hallaron en casa de una de las personas que sacrificaron a un niño, pues estaba este dibujito del Gravity Falls. O sea, el dibujito que presentan en la tele inocentemente, como que es un dibujo súper inocente y tal. Bueno, pues ellos ahí en México, para ellos es la Santa Muerte, a lo que le rezan, y es ese dibujo. O sea, exactamente el mismo dibujo de Gravity Falls lo están gastando en rituales de magia negra, ¿no? Entonces yo lo que quiero que se dé la gente cuenta es que realmente sí que existe gente que practique estas cosas, sí que parece ser que exista gente dentro de las élites que hagan estas cosas, y pues eso, que yo veo un montón de relación. Por ejemplo, en este último artículo que he hecho yo, que se titula «Eres antipedofilia, pues no tienes nada que celebrar el 25 de abril», sí. Pues ahí yo creo que demuestro con pruebas cómo la fecha en que se está celebrando el Día del Maltrato Infantil, que en principio se celebraba un 19 de noviembre, ¿vale? Y luego la cambiaron al 25 de abril, sin que nadie sepa muy bien por qué la cambiaron al 25 de abril, ¿vale? Lo único que puedes rascar es que parece ser que salió a través de una convención que se hizo de feminista, ¿vale? En la cumbre, por iniciativa de la Fundación, Cumbre Mundial de la Mujer, y donde al parecer más de 400 asociaciones de diferentes países pues decidieron que se iba a pasar el día este del maltrato infantil de noviembre al 25 de abril. Curiosamente, esta cumbre la lleva a la ONU, y si nos vamos a buscar dentro de la ONU esta cumbre, la Cumbre Mundial de la Mujer, pues no aparece nada. Te quedas un poquito alucinado, ¿no?, de que una cosa de este calibre no venga anunciada a bombo y platillo, ¿no?, y tengas que rascar por ahí en diferentes sitios, diferentes asociaciones, diferentes webs, y todas te digan lo mismo, que no sabe ninguna de quién ha sido el que ha decidido que se hiciera el 25 de abril. Pero lo curioso es que desde hace ya bastantes años se sabe que el 25 de abril es el Día del Orgullo Pedófilo. O sea, es una cosa que se sabe, que en los foros, digamos, de eso que llaman la Deep Web, se celebra. Pues se celebra el 25 de abril, se celebra, además tiene un nombre, que es el Alice Day, el Día de Alicia. Y este nombre, pues, no se lo pusieron por otra cosa, ni más ni menos, que por su escritor favorito, el Lewis Carroll, que mucha gente no sabe, por ejemplo, que era un espárroco. O sea, Lewis Carroll llegó a ser cura, y lo que pasa es que se hizo muy, muy famoso como escritor. Y él, por ejemplo, en su libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale?, se lo dedica a una niña, a una niña pequeña, que era la hija de unos amigos suyos. Y bueno, yo he publicado diferentes artículos donde hablo de eso. Por ejemplo, en un artículo que tengo que se llama El octágono satánico y las masónicas elecciones francesas, donde ahí doy un montón de información sobre el Lewis Carroll este, que realmente se llamaba Charles Dodgson, y como él, por ejemplo, se dedicaba a hacer ilustraciones de niñas desnudas o semidesnudas a color, que era como si dijéramos las revistas pornográficas pedófilas de la época, ¿no? Y luego también tiene una serie de fotografías tomadas por él, donde esta niña de sus amigos, la que utilizó para Alicia en el País de las Maravillas, y otras niñas, pues también las fotografiaba en poses eróticas, ¿no? Estamos hablando de niñas muy pequeñas, de menos de 10 años, ¿no? Entonces el tema este del Alice Day, el día que celebran los pedófilos, que coincida exactamente con el Día del Maltrato Infantil, que es donde supuestamente se lucha contra los pedófilos, ya de por sí produce un antagonismo que ya debería de hacernos reflexionar de qué pasa aquí, ¿no? O sea, ¿quién ha decidido que ambos días coincidan en el tiempo, ¿no? Pero claro, aparte, ese día, el 25 de abril, es un día pues que desde muy antiguo pues ha habido muchas guerras famosas, ¿vale?, que se han desarrollado el 25 de abril. y muchos hechos luctuosos, ¿no? Como por ejemplo las pruebas atómicas, ¿vale? Las pruebas atómicas, hay muchas pruebas atómicas, más de 10, que yo sepa, que se hicieron detonar bombas atómicas el 25 de abril, ¿no? Está claro de que hay muchas pruebas atómicas, a lo mejor hay casi 1000, ¿no? Pruebas atómicas simplemente en Estados Unidos, pero que elijan exactamente ese día, pues es un poco casual, ¿no? Bueno, pues yo cuando empecé a darme cuenta de que estas dos cosas no me cuadraban mucho, pues me di cuenta de que algo tenía que ver ahí, ¿no? Algo tenía que haber detrás de esto. Y el tema parece ser que es que todo viene por el tema del satanismo, porque ellos celebran lo que se llaman los 13 días de preparación, que empieza el 19 de abril y termina el 1 de mayo, ¿no? Sobre el 1 de mayo yo he hablado también en algunos hilos que tengo en Twitter, no sé si llegué a hacer un artículo en mi blog sobre ello, pero bueno, yo ya expliqué que el 1 de mayo realmente se celebraba el asesinato de los mártires de Chicago, que a su vez fueron unas personas que fueron detenidas y fueron colgadas por haber participado en unas manifestaciones en pro de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso sí que es real. Pero quienes iniciaron esas revueltas que terminaron en el ajusticiamiento de estos señores, pues fue una asociación, una secta masónica, ¿vale?, que se llama Los Caballeros del Trabajo, que yo invito a toda la gente que busque el logo de esta gente y se dé cuenta de que su logotipo es una estrella de 5 puntas invertida, además con muchas connotaciones del New Age y del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? El libro también en el que se basan, el Adelfón Cruptos, creo que se llama, pues también es una pasada. O sea, te están diciendo que una de las primeras asociaciones, los primeros sindicatos de trabajadores más importantes, pues proviene de una logia masónica, pero además una logia masónica con un tipo de rituales y de iniciaciones absolutamente brutales, ¿no? Entonces, que coincida exactamente este 25 de abril con la fecha que estos satanistas utilizan y que llaman el Gran Climas, ¿vale? Que el Gran Climas es un sacrificio de una mujer, son unos rituales de sexo y de fertilidad, rituales paganos que en sí lo que trata es de celebrar la primavera, ¿no? Empiezan, como digo, el 19 de abril y terminan el 1 de mayo, en lo que se llama la noche de Valpurgis. Donde a su vez también tienen rituales de sangre, etcétera, etcétera. Y casualmente toda la gente sale el 1 de mayo a celebrar el Día del Trabajador tan tranquilamente, creyendo de que es una cosa y realmente es una fiesta que ha venido impuesta por esta gente, o sea, que son los que tienen el poder, ¿no? Yo no creía en esto y además ya te lo había comentado alguna vez de manera particular que yo si no te retuiteaba, alguna vez te dije todo, oye, si no te retuiteo cosas de los números, que no sé, y a mí no me gusta retuitear por retuitear, aunque sea tal, y yo no me creo mucho de esto. Yo ya sabes que he sido técnico muy escéptico, Katy sabía más que yo he sido menos de números. Lo sé. Pero fijaros el punto, que lo mismo que técnico se ha encontrado buscando una cosa, satanismo, yo pues buscando en general lo que busco, pues que me he encontrado, pues me he encontrado que los números sí no son casualidad, pero me he encontrado sin creérmelo ya a base de ver y, de, y yo decirme a mí mismo un momento, estaré, no sé, respirando algún barniz o algo me, y estoy creyendo yo que son las 22 y 22 o que son o cosas así, ¿no? Luego yo ya en cuanto a eso de, la, de aparecer las fechas, yo sigo siendo escéptico y pienso que es que como tú mismo, tu subconsciente busca esos números, el reloj está ahí, el del ordenador, pero no lo miras más que cuando es la esa hora. Sigo pensando eso, pero también pienso que algo tienen que ver los números en general y las matemáticas, hasta el punto que vamos a hacer una sección nueva con todo está relacionado con todo está relacionado con Rubén, el webmaster, que sabe un, pues bueno, un potosí de eso. Ya hemos hecho el primero, o sea que para, ¿por qué? Porque yo mismo he necesitado aprender, no sé, pues aprendo, porque me he encontrado, quiera o no, sin creérmelo, que esto influye mucho. Pero yo ya sabía que influía, ¿por qué? Porque si alguien que tiene mucho poder piensa que influye y actúa como que influye, es que ya influye. Aunque no tuviera otra influencia extrasensorial o como sea, influye y mucho solo porque se lo crean ellos. ¿Por qué? Pues porque entonces sí, sí. Tales fechas pues hacen las cosas, pues le influye, pues fíjate si le influirá si en un ritual sacrifican a alguien a la persona que estén sacrificando, fíjate si le influye, quiero decir. Ya ves. Pues fíjate si le influye, que se lo crean. Entonces, influye porque tienen poder y nuestra vida se rigen por las decisiones que ellos toman. Que luego aparte haya otros poderes o tal, pues no lo sé, es lo que vamos a investigar. Pero yo os digo una cosa, yo no me creía estas cosas, al que no esté muy acostumbrado y diga, joder, técnico con los números y tal, pero no me queda otro remedio que aprender porque veo que es necesario. También veo que hay mucha desinformación y habrá que ir con cuidado. Yo les invito a la gente, por ejemplo, que vean el vídeo de Donald Trump y Macron y sus mujeres, ellas vestidas de blanco, ellos vestidos de negro, completamente ajedrezado masónico, y cómo antes de meterse dentro de la casa, ¿no? Estaban en la Casa Blanca, pues antes de meterse para adentro, el Macron levanta los brazos para que todos alcen los brazos y hace la señal de los dos cornutos con ambas manos. Como el Trump le baja un poco la mano como diciendo, vale, que ya has hecho el simbolito y ha quedado bien. Y como esa imagen, increíblemente, nos la muestran en portada en la propia página web de la Casa Blanca. O sea, no es que encuentres esa imagen resaltada por ahí en los foros conspiranoicos y tal y cual, no. En la propia Casa Blanca, en su página web oficial, pues te puedes ir allí y puedes ver cómo en portada están sacando desde dentro de la Casa Blanca hacia afuera a Macron haciendo los dos cornutos con el señor Trump y cómo se ve al fondo, por la parte de abajo, el obelisco, que es realmente a lo que le están ofreciendo esos dos cornutos. O sea, esta gente no hace las cosas porque sí, las hace por algún motivo. O sea, por ejemplo, cuando te das cuenta de que el antiguo edificio Rockefeller, que está en la Quinta Avenida, que lucía un 666 porque estaba en el 666 de la avenida Rockefeller, pero no tienes por qué poner un 666 de 4 metros de altura con letras rojas que se miran por la noche si no quieres remarcar ese 666, ¿vale? Pues cuando te das cuenta de que esta gente se ríe de nosotros haciendo ese tipo de cosas y te das cuenta de que ese edificio se lo venden a una compañía, a la compañía Tishman, ¿vale? Pasa unos años sin que ese edificio sea de los Rockefeller, le quitan el 666, este gigante que tenía en la azotea, y después, y ya algo que no conoce la gente, el yerno de Trump, el tal Kushner, ¿vale? Que está casado con Ivanka, creo que es. Sí. Ha comprado, bueno, los dos hermanos han comprado el edificio por un montón de miles de millones y tal, en plena crisis, o sea, lo han comprado barato, digamos, y lo han comprado para derribarlo y construir una megatorre ahí, pero pidiéndole al ayuntamiento que en vez de ser el, digamos, el edificio, el 666, se lo cambien al 660. ¿Vale? Para que ya no tenga el San Benito ese del 666. Pero no han comprado un edificio en otro lado, no. Han comprado este, el del 666. Bueno, pues, y el 666... Para que la gente se dé cuenta de lo que es Trump, ¿no? Bueno, que y otra cosa, que el 666 está compuesto de tres seises. Y 660 está compuesto solo de dos. Bueno, bien, bien. Sí, sí, pero es que el 6, el 600... El 660 y el 666, no me expliquéis por qué, porque como me estoy poniendo nuevo en este asunto, pero que sea 660 no le quita gran demoniacidad o luciferianismo, bueno, no le quita gran cosa, porque sigue siendo un número que, humildemente, que no sé por qué, pero sigue siendo un número muy hijo puta. O sea, el 66 sigue siendo un número maestro, usado en la masonería, es un doble 33, pero ellos, por ejemplo, el 666, lo que la gente normal no sabe, es que realmente el número satánico es la suma de los tres seises, que da 18, y a su vez da 9, el 1 más 8 da 9. Realmente el número que adoran estos satanistas es el 9. ¿Entiendes? O sea, ellos cuando hablan del 666, ellos no hacen ningún ritual que esté el 666, pero sí que hacen rituales con el 9, porque el 3, el 6 y el 9 los consideran los tres números sagrados, uno de creación, otro de destrucción y el otro de protección. Entonces, por eso para ellos el 9 es el número satánico. Yo lo he explicado en algún artículo también, porque lo explica, por ejemplo, lo explica muy bien Marc Passio, que Marc Passio, para que la gente, si no lo sabe, él fue un alto sacerdote satánico. Marc Passio fue una persona que supuestamente se ha pasado el satanismo a todo lo contrario. O sea, no, él no es que ahora sea cristiano. Porque él, por ejemplo, una cosa de las que yo le echo en cara a Marc Passio es que recomienda muchos libros sobre ocultismo sin posicionarse del todo o sin advertir a los lectores o a la gente interesada que si te pones a leer sobre esto y crees que eso puede ser real, pues te puedes tú mismo estar metiéndote en toda esta mierda del satanismo y todas estas cosas. O sea, claro. Yo ni creo ni dejo de creer en lo que dices tú. Yo lo que veo es que esta gente sí que cree. Bueno, sí, mira, yo voy a decir una cosa. Vamos a ver. En el tema este jurídico, yo me di con una cosa bastante curiosa, y es que cuando yo veía vídeos de estadounidenses que, digamos, reclamaban que eran hombres vivos, ¿no?, que eran soberanía, por decirlo de alguna manera, yo me daba cuenta que la juez, o el juez, depende de qué vídeo mirase, se iba, ¿vale?, salía por una puerta y luego volvía a entrar. O sea, es como si entraran un poco en discusión y como si la juez se fuese enfadada, pues yo decía, no lo entiendo por qué se va la juez. Volvía a entrar, seguían con el debate y se volvía a ir. Y volvía a entrar, así tres veces, ¿vale? Y entonces era cuando ese hombre, digamos, salía ileso del juicio y yo no lo entendía. No entendía el concepto de por qué un juez o una jueza se coge, se va, vuelve a entrar, se va, vuelve a entrar, y no lo entendía. Y entonces me di con un texto que es bastante curioso. Y lo primero que tenemos que ver y entender es esto. Dice, históricamente, lo leo, ¿eh?, un juez vestido con una túnica negra es un sumo sacerdote de Baal, en el templo de Baal, haciendo cumplir la ley talmúdica de Babilonia. El juez, o el demonio Robert Negro, requiere una ofrenda de aquellos que aparecen en el templo. El sacerdote de Baal hace un juicio, entre comillas, sobre el que ha renunciado a su vida. ¿Vale? Por eso lo que se viene diciendo en todo el tema de soberanía, que tú representas a una afición muerta, que es tu nombre en mayúsculas, ¿no? O sea, tu DNI. Y tú eres el hombre de paja o el usufructo que utiliza ese nombre. Que está, por lo que veo, tiene una relación que yo desconocía con lo satánico también. Porque ¿quién me has dicho que decía esto? Perdona, que es que igual no he estado suficientemente atento. No, yo lo encontré, no es que lo dijese nadie en concreto, yo lo encontré, ¿no? Sí, y pero entonces, ¿alguien lo habrá escrito o no lo sabe? No tengo ni idea, lo encontré por ahí de casualidad y tal. Y entonces la historia es muy curioso y se hace un juicio, entre comillas, que lo he dicho antes, sobre el que ha renunciado a su vida. Porque si tú te presentas con tu DNI, no estás vivo, ¿no? Representas a una entidad, a una persona, a un actor. Por eso, si tú tenéis alguna citación judicial, suele poner el actor, la actora, ¿vale? O sea, es teatro. Y bueno, dice, y al hacerlo, el sacerdote emite una maldición. Entre paréntesis, dice, en la antigüedad era la muerte, en los tiempos modernos son deudas, etcétera, ¿no? Y la víctima es sacrificada, ¿vale? La palabra alguacil deriva de Baal, porque el alguacil es el sirviente del sumo sacerdote de Baal. En el diccionario negro de la ley, ¿vale? Salen reflejadas muchas de estas cosas. Perdona, ¿qué es el diccionario negro de la ley? Que no lo había oído. Pues el diccionario negro de la ley es donde salen muchos términos que son, podemos decir entre comillas, son esos hechizos judiciales que te lanzan, ¿no? Pasa que está en inglés, ¿eh? ¿Y quién lo ha escrito eso? Está en inglés, pero bueno, hay muchas cosas que están transpolarizadas en otros idiomas, ¿vale? Pero digamos que el real es en inglés, ¿eh? Que es esa jerga que se utiliza, que nadie entiende cuando lee una citación judicial. Nadie lo entiende. O sea, una persona de a pie coge una citación judicial de 20 páginas y dice, vaya tostón, no me entero de nada. Y te está diciendo que eres un actor, que la actora va en contra tuya, y todo es ficción, teatro y etcétera. Sí, no, hay mucho... Entonces, es aquí donde lo que yo decía del vídeo, perdona, Gus. Sí, no, perdona. Y lo del vídeo, que entraba la juez, salía y tal, yo no lo conseguía entender, porque claro, si se está enfrentando a ti un ciudadano, una persona, un actor, pues es tan sencillo como decir, denunciarlo por desacato, ¿no? O sea, acusarlo de desacato y ya está. Pero no sucede eso. Entonces dice, para establecer su vida en pie, muy importante que estés de pie, no sentado, en un tribunal, dice, uno, su señoría, esto es lo que hay que decir, su señoría, soy un ser vivo, humildemente pido remedio. En este punto, si se ha comportado con honor y respeto, puede ser despedido. Pero el juez no está sin opciones, ¿vale? Puede ser despedido el juez, ¿vale? Pero dice, el juez no está sin opciones. Puede abandonar el tribunal y volver a ingresar. Ahora en un tribunal superior, bajo la jurisdicción marítima de Canon Admiralty. Entonces, debes establecer tu posición nuevamente, pero de manera más elevada, ¿vale? En donde ahora dices, tu honor, soy un ser vivo, la carne vive y la sangre fluye. Señoría, humildemente pido cura y mantenimiento. Aquí el juez puede estar totalmente asustado en este punto. Si él no te despide y decide irse nuevamente, regresa como sacerdote. Entonces estás en un templo, ahora estás en un templo, y el tribunal está bajo la ley talmúdica, lo cual es muy raro, de hecho, porque el juez está al límite de su autoridad y vulnerable. Por lo tanto, debe establecer su nivel de vida de manera apropiada al dirigirse a él, de la siguiente manera. Y es lo siguiente que tienes que decir sería, señoría, deseo establecer que soy un ser vivo, la carne vive y la sangre fluye, y somos soberanos, y nada se interpone entre el yo y lo divino. Esto es todo. El juego ha terminado. Usted controla el tribunal y puede despedir al juez. Bien. Bueno, esto, yo si tengo alguna cosa que decir. ¿Esto si algún día ves un vídeo de esos por yo, casualidad? No, yo los he visto ya. He visto de ellos y con resultados varios, dependiendo de, no lo sé, del estado o lo que sea. O sea, que he visto resultados varios, quizás en alguno. Yo tampoco sé exactamente qué es, hasta ahora que te he oído a ti, qué es exactamente qué es lo que hay que decir o no, pero he visto esos vídeos, vamos, y he visto cómo se iba el tío con dos narices y otra vez, o sea, he visto en varias ocasiones, pero también he visto algunos que los han detenido, cuidado. Pero bueno, yo lo que digo es, nos consta que esto puede funcionar porque lo hemos visto, ¿no? Aparte de que, o sea, lo hemos visto en vídeo, aparte de que nos lo hagan dicho y vamos. Pero claro, esto es en Estados Unidos. También, a veces, pues por lo que sea, no funciona, ya veríamos cómo acaba. Luego habría que seguir los procesos, a ver si... pues al que le han detenido, le han tenido que devolver algo, o sea, o yo qué sé, o al final han ido a detener al otro, habría que seguirlo un poco más todavía. Pero vemos que esto funciona en un país con una constitución y tal, que es la estadounidense, y que puede funcionar. Mi pregunta es, ¿hemos visto en España alguien que usando esa... fórmula haya conseguido cualquier resultado ha conseguido si alguien ha usado eso o todavía no ha sido usado? Aquí el problema, a ver, se ha hecho algo parecido, pero con la REM, ¿vale? Con la REM está funcionando. De la otra manera, proclamarte como soberano, el problema es que aquí, claro, no vamos por la ley común. Vale, pues la ley de la tierra. Entonces, es aquí donde tenemos un poco esa controversia, pero creo que en parte podría funcionar también, porque si tú no reconoces ningún tipo de ley positiva y tú declaras ser hombre o mujer vivo, en pie, es que, vamos, es tan sencillo como decirle al juez, ¿qué está por encima, la ley positiva o la ley natural? Si ya te basas en la ley natural, la ley positiva sale de ahí, ¿no? ¿Vale? Sería la ley de Dios y la ley positiva sería la ley que ha creado el hombre. Entonces, partiendo de esa base, por eso no les gusta la ley natural, que se hable de ello. Lo tienen como algo ahí metafórico. O el derecho consuetudinario tampoco les gusta, que son las costumbres. Porque tú te puedes alegar, no, es que donde yo vivo las costumbres son así. ¿Por qué me vas a hacer un juicio si yo son digo, anteriores? Que son anteriores a la ley de los hombres. Claro. Sí, no hay... Es que las costumbres no son las mismas las que hay en Cádiz que las que hay en Bilbao. Sí, no, y había fueros no escritos. O sea, los fueros son usos y costumbres. Cuidado. No tiene ni siquiera por qué estar escrito, ¿eh? Vamos a inflar a chiquitos, lo vamos a inflar. Entonces, es muy interesante esto, pero claro, yo le echo en falta, y fíjate, le echo en falta, es la primera vez que digo algo así como, no negativo, ¿eh? Pero echo en falta, pues eso, que todavía no tenemos la práctica, la praxis aquí, pues ha empezado gente con dos cojones siempre son los que empiezan, pero que hay que ser sincero en el sentido de que a la gente que lo oiga, pues que sepa que aunque desde un punto de vista legal, efectivamente esto está más estudiado que la leche, pues no, lo que no está garantizado nada porque no se ha hecho, no sabemos cómo ha reaccionado el Estado. No está garantizado nada porque si no te sabes defender, ¿cómo vas a ir a un juicio por aparición especial? Lo que quiero decir con esto es que es la información que yo oigo, más que quede claro que falta bagaje y que hay que echarle dos pelotas, sería perfecto. Pero que noto que, no sé cómo explicarlo, que la teoría está cojonuda, pero que no. Pero faltan huevos. Y no, falta práctica, y además falta que la práctica que sea, por ejemplo, pues hoy igual hablamos, o no sé, la práctica concreta que hay, pues se comente esa. No quiero decir que no se hable de toda esta teoría, porque es muy interesante y fundamental, ¿no? Pero que eso es lo que nos falta, y en cuanto además se haga algo de práctica que sea adecuada, que tenemos que estar todos al loro, que eso es lo que le tenemos que, bueno, pues que dar caña, porque al final, aparte de la jurisprudencia, con lo poco que yo sé de leyes, que no tengo ni puñetera idea, Dios mío, digo jurisprudencia, perdóneme todo el mundo, pero la jurisprudencia se crea, ¿no? Entonces, si hay 3 casos de estos, pues no es lo mismo que si no los hay, y si hay 13... Pero aquí en España supuestamente solamente es el Tribunal Supremo el que crea jurisprudencia. Ajá. O los tribunales supremos, digamos, superiores de cada comunidad autónoma. En los juicios normales no. Sin embargo, en la ley inglesa sí. En la ley, digamos, en Estados Unidos o Inglaterra. O la common law. Sí que hay. La anglosajona. Claro, la anglosajona sí. Pero aquí no. Aquí jurisprudencia solamente son los casos del Tribunal Supremo o los de los tribunales superiores de las comunidades. Yo, perdona, pero ten en cuenta una cosa, que no, como nosotros somos desmontando a Babilón, pues no tenemos otro remedio que poner todo a, pues eso, que picar ahí y sacar todo lo... Que no estoy criticando a nada, vamos, que es mi deber de preguntar todas las putadas que te pueda preguntar, ¿no? Así que, sin nada en particular, toda la putada que se me ocurra, te la preguntaré. Lo que decías tú en un programa, que estabas ahí en el cuarto con piezas gigantes de Babilón por todos lados. Si esto hay que ser conscientes, lo primero que hay que ser es conscientes del lenguaje. Y volvemos a lo mismo, una citación judicial pone manifiesta. ¿Manifiesta qué? ¿Qué te vas a manifestar? Claro que te tienes que manifestar, porque no, si no, no existes. A ti tú en un juicio no tienes voz ni voto. Por eso necesitas un abogado. Es un abogado que es el que hace de intermediario, ¿vale? Para que a ti, que el juez no te puede escuchar, ¿vale? Ese intermediario es el que alce la voz, ¿vale? Representándote. No, que lo que acabas de decir, cuando dicen se manifiesta, los espectros o los fantasmas se manifiestan delante de las personas vivas o de los seres vivos. Pues esa es la historia, es que tú una estás manifestación. Tú estás muerto en un juicio. Sí, sí, no. Lo que está claro es que hay mucha mierda ahí, hay mucho que rascar. Y yo qué sé, es que esto. Es que al final son lenguaje, cosas. Lenguaje, técnico, lenguaje. Sí, pero que son cosas como lo que está pasando con la ingeniería, que es una cosa tan gorda delante de todo el mundo que es que no puedes ni creértela, ¿no? Y cuando te vas metiendo, pues vas viendo que sí, que lo están haciendo delante de todo el mundo con todo su morro. Yo la verdad que ya lo voy teniendo bastante claro y no llevo tanto detrás, ¿eh? Sí que conocía ya esto del fraude legal hace ya... qué sé, 4 años o 5, que tú y yo lo empezamos a hablar, más o menos. Pero de meterme de lleno ha sido ahora, o sea, hace un mes y medio, y es eso. O sea, tú mismo ya tu cabeza ya es que ya empieza a pensar de otra manera. Ya no utilizas ya tanto el término persona. He estado con personas, pues no, he estado con hombres y mujeres. Nos vemos en persona, no lo utilizo cara a cara. Yo intento hablar de hombre, mujer, ser humano. Sí, hay que cambiar esos términos ya. ¿Nos vemos en persona? No, nos vemos cara a cara. Claro. Son esos términos que hay que ya, bueno, por lo menos, tenerlo claro, ¿vale? Bueno, ya que estamos... Si no es la hora de ir a un juicio cuando te dan voz y voto, ¿vale? ese pequeño espacio de tiempo en el que medio te pueden escuchar, pues, claro, no es lo mismo que... No, yo me acuerdo de personas que de hombres, etcétera, utilices otro tipo de lenguaje que no tiene nada que ver con lo que está utilizando ahí en el juicio. Me acuerdo de un artículo que escribí en una visita que hice al castillo y al museo de trajes de Sagunto, ¿vale? y ahí estaba bien explicado lo que era, de dónde viene el término persona. Ahí te lo explicaban que las máscaras griegas y de máscaras romanas, o sea, que derivan de las griegas, pues se utilizaban en los teatros para sonar, para amplificar la voz, personare, y de ahí viene sí. El término persona, ¿no? Y ahí claro. Venía perfectamente explicado en un... Esto me suena, me suena que lo has dicho tú o alguien antes lo ha dicho aquí, porque lo he oído y me suena casi que has sido tú en alguna ocasión técnico. Ciruelo habrá a lo mejor cuando estuvo en el bueno, en los otros dos programas. Puede sí, haberme Ciruelo, lo dicho. Ciruelo también lo ha dicho, me suena. Sí, también puede ser, porque ya te digo, aparte de los dos programas que los he hecho, los he editado, hermano, y al final, quieras que no, le pego otro repaso por narices a todo. Bueno, antes has dicho ya sin querer la novedad que vas a tener, el pedazo fichaje que habéis hecho con... con el webmaster de Todo Está Relacionado. Sí, sí. Pedazo de fichaje que habéis hecho. Es curioso porque en un principio, no sé si es así, igual él ahora me corrigiera, como él no está, pero bueno, hay confianza. Nos caímos hasta mal, en el sentido de que él a nosotros ya nos vio con la flor de la vida, que por cierto, ahora, pues ahora también muy rápido, te contaré la historia porque el técnico preocupado también tiene algo que ver. Y entonces él vio la flor de la vida, en la cual luego pues es un simbolismo también, y que identificó con Nueva Era, y a él le sonaba mal. Y yo vi unos cosas en su web pues que identifiqué con, si se puede decir hoy en día, que las palabras también, pues demasiado facha para mí, ¿no? Digo, este tío es un facha, pensé yo. Y este pensó, este es uno del New Age y no sé qué. Pero bueno... nos fuimos viendo, tal, pim, pam. Y en una de estas, en un comentario, discutimos. Pero no discutimos, vamos, debatimos. Pero debatimos de tal forma que incluso siendo ásperos, hasta ahí llegamos. Pero te hablo de meternos unos rollos en el de una página y media cada contestación. Estaba por ahí también... Jorge Guerra y tal, que si jesuitas, que si judíos, que si la hostia, y había cosas que estábamos en desacuerdo, pues no llegamos a un acuerdo por el momento, luego yo he cambiado en algunas cosas de pareceres, pero que nos conocimos discutiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que al final estaba por encima nuestra ansia de conocimiento y de ver, y ver que me estaba tocando las pelotas con su... pero no podía rebatírsela y encima me lo hacía con educación. Y yo lo mismo. Y Jorge... Entonces, si hay ahí dos dedos de frente, pues ¿qué ocurre? Pues que fíjate, que luego ahí creas una confianza y luego ya investigas más al otro, ¿no? Y yo que una cosa que vi, que dije, esto ya es el... pues esto me dice algo. Es ver que descabeza a todo Cristo, que no se corta un pelo. Pim, pam, pum, desinformadores, pim, pam, pum, los famosos, la corrección política se la salta tal y cual, y dije, hostia, este tiene dos pelotas. Lo que muchos no se atreven, este tío desmonta. A gente que tiene muchos seguidores y que te van a poner verde, cosas así, digo, tiene dos pelotas, pensé. Y entonces, pues bueno, pues fíjate por dónde... hemos acabado, que hemos puesto una sección, no sé cómo hablando, una sección de Todo Está Relacionado, que empieza, ya hemos grabado, una introducción que tendrá, pues no sé si cuánto, 5 horas o tal, y luego será una sección del programa. Pero bueno, os cuento esta historia. Y con lo de técnico que decía, es que yo al principio, yo una vez, pues ya lo he contado una vez en el programa, analizo lo que más me creo, por ejemplo... soy fiel ahora de mirar lo de la pseudoironía y no sé qué, pues a mí me llega un punto en que digo, un momento, esto es lo que más ilusión me está haciendo, ¿qué es? ¿Y si me la meten por aquí? Claro, es lo último que piensas y quieres pensar cuando crees en, si crees que eres de izquierda, jamás mirarás a ver qué es lo malo, ¿no? Pero hay momentos a mí, yo que siempre hago eso. Y en esos momentos de repente me empecé a acojonar porque empecé a ver una serie de números con la flor de la vida, porque dije, ¿y entonces qué es con lo más ilusión que tenemos ahora de Montando Babilón? Pues el logo que hemos hecho. Uno de los nuestros hasta pintó la flor de la vida en grande en su habitación y toda la hostia, convencido de todos estábamos ahí y yo me sentía luego alta responsable. Y empecé a ver y un día hablando con técnico digo, joder, técnico, tío, no sé, macho, yo esto veo... Me dice, claro, es que es el cubo de... ¿Qué cojones? Digo, bueno, no sé qué cojones, no, ahora sí, el cubo de Mercurio es, ¿no? Y digo, el hipercubo. El hipercubo, digo, ¿qué hostias me estás contando, técnico? Perdona, que no te... Yo no sabía ni las palabras, ¿qué hostias me hablaba? Sí, ese es el hipercubo, el sí, cubo de Saturno. ¿Te acuerdas que os pasé un vídeo? Sí. Y luego otro también me pegó un toque que es Belgar Menítez o cómo es, algo así. El tío hace vídeos ahí, no sé qué, Benito Felgarzo. Bueno, otro me mandó un vídeo que he dicho, pero tú me mandaste el vídeo en el que ya yo, bueno, pues supe lo que era. Pero yo ya había visto tantos y yo sabía que chungo. Ya, y no le había dicho ni nada a nadie todavía, desmontando Babilón. Pero yo ya tenía el sexto sentido de que digo, la madre que lo parió, esto es el 666, porque no veo aquí tanto 6. Esto es imposible que haya más 6 aquí. Empecé a diseccionar las cosas. Y ya cuando, pues eso, me mandaste tu info y tal, dije, joder, qué hostias. Bueno, ahí hemos seguido con el logo, ya dijimos eso, desafiábamos a Satanás o tal, le robábamos el cubo porque por casualidad habíamos dado con él y no nos daba la gana quitárnoslo, porque es que pasa otra cosa también, que si no nos obligan. El número 13, mala suerte, hostias, pues el 13 no hago tal. Coño, ¿no será que el 13 es el día de puta madre para hacer las cosas y nos tiene acojonados con el viernes 13 y con el martes 13? Pensé, ¿eh? Digo, entonces nos roban los números también. Entonces dije, no, vamos a mantener hasta que hagamos otro y luego pues lo devolvemos y lo usaremos en manera demostrando nuestra soberanía. Te roba el logo, colega, haberlo puesto a copyright y a tomar por el culo. El tema, símbolos es que es muy cachondo. Es muy cachondo. Lo que pasa es que yo creo que más que los símbolos lo que hay que darse cuenta es cuando te intentan llevar a su terreno, ¿sabes? O sea, como lo que estaba explicando antes con Mar Pasivo, que a mí me encanta cómo habla, las cosas que cuenta, pero a mí lo que me mosquea un poco de este tipo de gente que habla tan bien y dice estas cosas tan buenas, es que no te avisa, o sea, no te avisa de lo que te puede venir encima, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando muchísimo sobre los arcontes, hay mucha gente que tiene muy buenos vídeos y muy buena información sobre los arcontes, pero por ejemplo te mandan a otras referencias o autores, por ejemplo hablan mucho de una cosa que bueno, la gente no habrá ido en su vida porque los que no toquen el New Age, que le dicen el Shakti Cluster, ¿vale? Y ellos le llaman que es un mandala tántrico gaiano, o sea, ahí te lo dejo, ¿no? Y esta gente, por ejemplo, cuando te hablan de esto, que te lo dibujan muy bonito, unos dibujillos muy chulos, pues dicen, por ejemplo, os voy a leer textualmente de un blog que habla sobre esto, y dice, ¿qué es el Shakti Cluster? El icono principal del Tantra planetario. Y dice, es una representación plana y simplista de un vórtice anómalo de 5 dimensiones, ya, malo, en el campo bioelectromagnético de la Tierra, que comprende una consola de 18 canales, ahí tienes otra vez el 9, manejados por poderes femeninos sobrenaturales, dakinis y devatas, ahí lo dejo, expresiones dinámicas de la madre animal planetaria Gaia Sofía, ¿vale? Esto del Gaia Sofía es una de las cosas en las que creen los gnósticos, ¿no? Luego te dibujan el diagrama y te das cuenta que el diagrama es una, no voy a decir un taco, una estrella de 5 puntas invertida con los 19 puntitos estos, o sea, con los 18 puntitos estos, que al final es un 9, ¿no? Y dicen los tíos, sobre esto, como ya lo ven tan descarado para avisar a la gente, te dicen, el diseño geométrico de arriba es un esbozo provisional del Shakti Cluster, solo una de las varias formas de representarlo en un diseño formal. La elección del diseño es totalmente mía. Tengo otro diseño más evolucionado y preciso en el que estoy trabajando. Lo postearé pronto en 2010 en esta web. Mientras tanto, quiero dejar claro que la estrella de 5 puntas invertida del centro de este diseño no tiene nada que ver con una agenda satánica o mensaje oculto de intenciones satánicas. Me doy cuenta de que la estrella de 5 puntas invertida vida está ampliamente asociada al satanismo, la cabra de Méndez, Pan, Baphomet y otros temas ocultos que para muchas mentes sugieren intenciones y prácticas negativas y malvadas. El tantra planetario comparte algunos elementos con el punto de vista pagano o vicaniano, lo de la Wicca, incluyendo la veneración y la celebración de la vida en todas sus formas y considera la naturaleza como algo divino. Pero tales puntos de vista no tienen nada que ver con el satanismo o el sacrificio humano o animal, o cualquier otra práctica dañina y manipulativa asociada de una manera errónea y estúpida al paganismo en sus formas antiguas o modernas. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Cuando representan el Santiculus Terrestre. Yo lo que le invito a la gente es que se dé cuenta de que toda esta gente que patrocina estas cosas pues están completamente relacionados con la New Age. Entonces, cualquier persona que te invite a leer este tipo de cosas y te diga que no, que estoy yo una representación aquí de la estrella de cinco puntas invertida y tal, pero que no tiene nada que ver con el satanismo. Lo que pasa es que está también relacionado con la Wicca y con no sé qué, femenino, ¿entiendes? Y te van metiendo por ahí y absolutamente es satánico. O sea, ¿cómo pueden negar eso? Es que es alucinante. Es lo que estábamos comentando antes de las celebraciones estas del 25 de abril. O sea, nadie junta esas dos cosas tan diferentes, los que van contra la pedofilia y los pedófilos en el mismo día. Y que coincide exactamente con el día que tienen ellos de gran clima, donde hacen una celebración que supuestamente sacrifican una mujer o una niña. Hombre, ahí se cumplen, de fertilidad. Ahí se cumplen dos condiciones. Una, que ellos también tienen, no sé por qué, la manía de hacer público. O sea, hay mucha de la info que ellos mismos la dejan. Están como dándose a conocer también. Sí, claro. Por un lado. Entonces, es que ellos lo que están tratando es de normalizar. Quieren normalizar su religión. Su religión quieren sacarla a la luz. Quieren que la pedofilia, por ejemplo, sea una cosa aceptada como es la homosexualidad, con todo el rollo de que lo que hay que hacer es defender los derechos de los niños para que puedan relacionarse con un adulto. Sí, entonces la hipersexualización derechos que se está llevando ahora en la televisión es eso. Le llaman los derechos sexuales del menor. Defender eso es defender los derechos sexuales del menor. Entonces, si él quiere follar, oye, que folle. Si tiene 3 años, bueno, y si se lo ha contado uno. Decía, creo que es Sulamit Firestone, una conocida pues feminista que sí, sí. Esta decía que... Curiosamente con el apellido del calendario más famoso que se pone en los talleres. Sí. Calendario Firestone. Sí, y aparte de eso, de familia pobre, era la tía. Bueno, pues resulta, o sea, todo lo contrario, por si alguien me ha malentendido, de la alta gama de humana. Y esta decía que, pues que desde lo más pequeño posible, cuanto más sexo posible, mejor. Desde más pequeños, siempre y cuando el tamaño de lo usado no hiciera daño físico y hubiera un consentimiento. O sea, siempre y cuando el tamaño no fuera peligroso por su tamaño, y hubiera consentimiento. Entonces, bueno, vale. Vamos a ver. Para empezar, vamos a hacer un ejercicio de descartes de la hostia, sin prejuicios de ningún tipo. Y supongamos que no es una puta locura desviada ya solo hablar de esto. Que es, para mí es mucho suponer, informo, pero voy a ser capaz de empatizar a ese respecto. ¿Podría ser bueno? Supongamos hasta que sí. Pero claro, aquí hay una cosa que ya me cuadra muy mal. Me cuadra muy mal todo, pero hay algo que es insolable. Vamos. Me has dicho, con la... siempre y cuando esté el consentimiento. Pues suena de puta madre, lo suficiente de puta madre para que si estás ya medio pirado y medio fanático, te hayan medio convencido y no sé qué, y tal y cual, y le tengas un poco más manía porque has estado en un colegio de curas y tal, al final te convence. Mira, vamos a ver. vamos a ver, el consentimiento de un menor, vamos a ver si estamos tontos. No existe la tortura psicológica, y hay gente que se le condena por ello, sin pegarle a nadie ni tal. O sea, y se habla de diferencias. Por ejemplo, si alguien tuviera el síndrome de Down y tú le estafas, todavía tendrás una pena superior porque has abusado de, ¿no? Entonces, o con la fuerza, como tú eres un varón, psicológicamente impones más, y es un y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esa situación de inferioridad. Entonces, un agravante, sí. Sí, claro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué coño tú tipeja? Y te digo tipeja no por ser feminista, porque yo que tengo muchas amigas feministas, algunas me odiarán, otras no, pero sino porque eres una tipeja. Vamos a ver. ¿Y en qué cabeza cabe? ¿No te has dado cuenta con todos tus estudios, vamos a ver, que no estamos hablando de que la mente de alguien con 7 años es lo mismo que la tuya? Que su consentimiento sonará muy bonito, pero es soplarle al viento, es nada. Es como, o sea, te estás comparando la misma calidad de mental, tú, que como que no le vas a influir, vamos. Pues te pongo un ejemplo muy sencillo. Me voy con el último S8 Samsung o S9, no sé cuál será, el que haya, lo que sea, la Barbie número cuál, pues a la guardería donde esté tu hija, y le convenzco, y ya verás lo que le convenzco, rápido, de qué cosas. He dicho una burrada, Dios me perdone, yo no sé si creo en Dios o no, todavía lo tengo claro, estoy en ello, pum, pum, pum, pero no creo que le parezca bien, ¿no? Me voy a la guardería de tu hija y digo, mira, si está Barbie y tal, si, ¿no? Como todo, pum, y tiene consentimiento, pues... y luego ahora, claro, eso está mezclado con otra cosa, que es el... se le está enseñando a los niños, y te lo digo porque no solo lo he leído de artículo tal, sino que lo he visto físicamente como tal, a que el otro día, joder, a mi hijo le ponía ahí, tenéis que decidir ahora qué queréis hacer y no sé qué. Tener cuidado porque habrá influencias externas que no debéis aceptar. Por ejemplo, la de vuestros padres, que claro, intentando haceros el bien, intentarán deciros las cosas de la familia. Vosotros no tenéis que dejaros influiros porque sois los dueños de vosotros mismos y vosotros sabéis qué querréis para vosotros. Mi hijo tiene 16, pero eso para los de 15 también viene. Le estás diciendo que tú eres el que tienes la palabra y tal. Y mi pregunta es, joder, si me enseñas esto en clase, ¿qué autoridad le queda al padre? ¿El niño en la cabeza cuando va a casa? ¿Qué tipo de autoridad tiene el padre para evitar que el niño se ponga de videojuegos hasta los huevos? ¿O se beba media botella de whisky delante de sus morros? Si te están enseñando eso y el tío dice, oye, yo tomo mis decisiones, me lo han enseñado en clase. Primero tomo. Pero luego pasa otra cosa, que no es lo que les están enseñando, sino las leyes que hay, que cada vez son, y a mí en algunos casos... Claro, siempre tiene una excusa, ¿no? Es las leyes en las que es fácil, muy fácil, que el hijo denuncie al padre por cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso se ha empeorado, entre comillas, porque yo más de una vez habría pensado en denunciar a mis viejos. No porque me estuvieran torturando, sino porque casi no me dejaron ir a esa fiesta que pensé que iba a ir, iba a estar la chica, yo tenía 16, pues... los hubiera denunciado casi, ¿no? Quiero decir que se está también facilitando eso y, por ejemplo, pues una operación de transensualismo. A mí me parece muy bien el que quiera hacerse una operación de transensualismo. ¿Por qué me va a parecer mal? Si yo no me meto en lo que hagan los demás. Me parece mal. Luego, como sea de persona conmigo esa persona, le trato. Tenga lo que tenga, me da igual todo lo demás. A mí yo así funciono. Pero claro, pasa una cosita, que hay unos datos y unos números que dicen que ahí pasan la adolescencia, entonces muchos de los que querían ser transexuales cambian y otros cambios siguen, pero la mayoría cambia y se definen sexualmente hacia el otro lado de lo que creían. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que coger a un niño y permitirle amputarse el pene porque se siente niña con 9 años, que es libertad sexual. Y luego, otra cosa, si permites eso, ¿qué le vas a decir? No, te puedes amputar el pene si te sientes chica, pero no folles. Quiero decir, que hay muchas cosas que están relacionadas a la vez, que hay, a su vez, no quiero, bueno, sé que muchos me dirán transfobo, que te vuelvo a repetir, que me da igual lo que sea, pero cuando esa persona es niño y está, los niños sabemos que son súper influenciables, entonces no se puede permitir una cosa irreversible. Es, vamos, en la, hace 20 años hacerle un tatuaje a un niño te hubieran, dicho, pero tú estás loco, que es para toda la vida, que, o sea, un tatuaje. Quiero decir, un niño es un niño y no se le puede dar luego la, pero claro, como la idea es quitar la potestad de los padres y a nada, y me llamará homófobo, no sé, a ver, vamos a ver, el objetivo que es quitarle luego a la mujer al niño, primero que se separe y luego le quito al niño, porque claro, si dices que le ayudo, pues bueno, todo tendría mucho más discusión, pero en el fondo, ¿qué está pasando? Que la ayuda no va para esa madre y el niño. El objetivo es destruir la familia tradicional. Claro, claro, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? O sea, que mezclamos churros con merinas, porque igual hay gente que nunca había pensado en lesbianas, ni tenía manía y tal, y ahora les han cogido. Yo no, porque a mí, yo no puedo coger a nadie en manía por esas cosas. Es que a mí que me importa. Y además, sí, tengo amigas lesbianas, tengo amigos que toda la vida... me da igual, he entrevistado y me he hecho amigos de no sé cuántos negros. Me importa un pijo todo, todo eso. Cada cual que haga lo que es, lo que quiera. Pero claro, si hay en base a al chantaje emocional de que te ayudo aquí, meto por ahí otras leyes, hay que tener cuidado porque quizás están usando algunas partes de los movimientos legítimos de reivindicación, de lo que sea, legítimos, que yo puedo estar de acuerdo o no, pero tendrán su legitimidad y tal, o más o menos. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Que el poder es idiota y no intenta introducirse entre nosotros, sino crear incluso ellos mismos desde el principio tal? No. En todos los demás sí pueden, pero en mi grupo no. Entonces lo que nos falta todos mirar es un poco en mi grupo de dónde ha venido la pasta. Porque así no haría falta discutir. Casi todos los grupos tendrían que callar la boca. Casi todos, de todo, de la derecha, de la izquierda. De casi todos, por ser suave. Entonces hago una recomendación, sí, a eso, porque estoy viendo mucha polarización y porque se me ha ocurrido, que no, como es un programa de improvisación. Y estoy viendo mucha polarización a todos los niveles. No voy a entrar ya en una cosa y otra. Analizar un poco la guerra que hay en los medios... si realmente quién realmente le está dando en ese momento la importancia que está teniendo y no otra importancia, por qué están dando eso en los twitters del vídeo que hicimos, que se demuestra que están lanzados los twitters antes de que ocurriera el atropello. Resulta que es que no tenemos más que, voy a decir una primicia, hombre, no solo tenemos esos twitters, sino que tenemos grabado las contestaciones inmediatas a esos twitters. Por ejemplo, si Urkullu del PNV condenó a las 10 de la mañana, fue a las 5 el atropello, 5 menos 10, a las 10 de la mañana condeno y ya informo que la unidad se va a dotar de nuevas armas largas en sus dotaciones, informo eso, y alguien me contesta 10 minutos después, ¿qué quiere decir? Que es un puto troll, más claro agua. Entonces, tengo una lista de trolls que te puedes flipar. Todos contestando a la historia. Todavía pues no había habido el atropello, hay ¿eh? Hay que darle cera, hay que darle cera. Pues eso, mira, es un secreto que tenía por ahí guardado, pero técnico, me cago en ti. Te lo dedico a ti por los dos cojones que tienes y por el respeto que te tengo, hermano. Esta noche vamos a dar un poquillo pues de cera. Tengo de esos a pues muchos sí. Nombres que igual os ponen los pelos de punta más de uno. ¿Quiénes son? Esa es otra que es que, joder, no sé si es que hasta la voy a liar. Cuando veáis quién... está metido en el ajo este del atentado de Barcelona, ¿no? Y entonces a lo que voy termino. ¿Qué os creéis que ponían, sobre todo, la que derivaba la conversación y las discusiones tuiteras de las próximas dos horas de que ocurriera eso? Pues algunas cosas iban para fomentar el racismo antimusulmán y la guerra tal, pero enseguida, no sé por qué, todo se torcía a... Oye, ¿por qué no me hablas en cristiano? Yo parlé catalán, no sé qué. Y se iba... O sea, vamos a ver. Han atropellado a alguien y estáis acabando discutiendo de que si el catalán y que si no sé qué, que si el estatut. Y encima yo os he pillado que no es la hora, claro. Ahora lo ves, cuando les pillas que no es la hora y entonces analizas de qué están discutiendo. Que estaban ya preparando el cacao. Coño. Estaban ya con una... crisis, ya preparando el enfrentamiento, porque todos los Twitter, y ya los leeremos, están preparados más que para hablar de un atropello. Parecía que era una lucha entre españolistas y catalanistas. Pero qué cojones, que acaban de atropellar a no sé cuántos. Fue el punto de inflexión. El atentado de Barcelona, claro, de la Rambla, fue el punto de inflexión cuando la cosa se puso ya seria. Cuando se puso seria, porque además, digamos que la policía catalana, los Mossos, dentro de lo que cabe, actuaron bastante bien y tuvieron bastante reconocimiento a nivel internacional. ¿Sabes? Katy dice, me comentaba, que para ella esto es como una especie de examen. Y Barcelona ha pasado el examen, es capaz de montar un bacalao así. Y ya entra dentro de las ciudades del futuro, ¿no? Ciudades, o algo así. Ciudades federadas, porque ahora ¿cómo? Todos los partidos están defendiendo el federalismo. Bien. Desde los de extrema izquierda a los de la extrema bien. Derecha. Efectivamente. Salvo honrosas excepciones. Salvo honrosas excepciones. Yo digo en el artículo que escribí en tu blog, ¿no? Sobre los NUD 1. Ya está. Pero claro, fíjate, es que vamos a ver. Luego eso no quiere decir que no exista un conflicto político mal resuelto, que un conflicto no pasa nada. Existen los conflictos y sin conflictos no se puede vivir. Lo que pasa es que seamos incapaces de resolver los conflictos porque no es por casualidad. Es primero por lo idiotas que somos todos en general y luego que lo están usando muy inteligentemente, pues quien lo tiene que usar. Entonces, fíjate lo que va lo curioso del asunto. Ahora mismo pretenden federalizar. Ya sabéis que yo soy vasco, ahora no voy a decir si soy o no más o menos nacionalista, ya he dicho el rollo muchas veces y tal, ¿no? Pero que bueno, que yo soy vasco, ¿no? Pero bueno, ahora quieren hacer el por lo tanto, tampoco me estoy metiendo con el separatismo catalán, o digo que estoy de acuerdo o no, ni a favor tampoco. Yo ahora lo que estoy diciendo es que hay un plan internacional y tal y cual. Y, coño, iba a decir algo muy importantísimo y, como siempre, se me ha ido la pinza en el peor momento. ¿Qué es lo que, coño, estoy diciendo yo a los vascos? Y encima no tienes a Katy para que te dé la colleja. Ah, para que era de Katy, además. ¿Qué es lo que dice Katy? Ah, eso ya os lo he dicho, joder. No, no era eso. Bueno, joder, se me ocurrirá encima que digo que soy vasco, no sé qué, hostias, no sé qué. Eso es. Que independientemente de todo esto, existe también un conflicto político en el cual yo puedo tener la parte que tenga, si es que cada vez creo menos en nada, esa es otra. Pero que esto, os digo a todos, por favor, ya sé que algunos me vais a coger manía, pero a todos, a nacionalistas de todo tipo, que yo creo que el nacionalismo no es malo. ¿Qué nacionalismo? Ninguno, en principio, que respete, que no sea totalitario, que respete a los demás y que sea, que signifique un amor a tu lengua, a tu patria, a tus tradiciones, un amor que a veces pesa hasta gilipollas de lo... Ay, de lo pues bien, hasta ahí. Y eso está bien porque mantienes tus tradiciones, tu tal, tu manera de hacer las cosas y así, gracias a Dios, en el mundo hay diversidad y no al final 40.000 robos. Hasta ahí, bien. Pero todo eso se está usando para enfrentarnos. Entonces tenemos que ser más inteligentes que eso, incluso los que pensamos diferente, y ver que el que está polarizando o no se está dando cuenta que lo hace mal o está pagado de un lado o del otro. Que es que, ¿sabes lo que me pasa a mí ahora? Que me ha dado por desmontar mucho a la izquierda, ¿no? Y entonces muchos, joder, de derechas, pues me apoyan. ¡Joder, encantados de la vida! Pero claro, me doy cuenta que luego ellos no se dan cuenta. Claro, yo pensaba que la derecha estaba desmontada desde el principio, pero claro, veo que no, también. Pues ¿quién va a pagar a la derecha, joder? Pues la misma que a la izquierda. Los que decís de Soros que paga a la izquierda, ¡claro que le paga a la izquierda! Y a los demás no, les paga el Papá Noel, el pueblo de siempre, joder, si lo que pretenden es montar el cacao. Entonces, ¿qué pretenden ahora? Que haya mucho fascismo en España. ¿Por qué? Pues por todo lo que pasa es todo lo contrario de lo que parece. Cuanto más fascismo hay, porque hay más inmigración, más ok, pasa el rollo catalán, qué casualidad que salen todos los medios de comunicación, no sé qué, y nos lo tienen preparado con los Twitter y tal y cual. Y entonces, en todo ese cacao, que hay cada vez más oportunidades de sacar fotos de españoles con la mano alzada, que está como muy prohibido, ¿sabes? Que está muy mal visto, tal, tal. Está mal, pues bueno, eso es algo fascista, tal, no sé qué, símbolos fascistas, no sé qué. ¿Qué ocurre con eso? Pues que necesita más un propagandista de la ONU. o de cualquiera de las potencias que lo que quieren es disgregar España. Eso es lo que quiere. Que quiere que haya mucho para decir aquí hay mucho fascista e intervenir el país. Porque no se puede permitir que sea el único país que no ha condenado el tal, porque Alemania sí condenó. Bueno, ya lo estáis viendo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que se usan muchas cosas que son verdad, y que es verdad que el uno le dio una paliza al otro, y tal y cual, y que la verdad, pues bueno, por no polarizar la cosa, yo no entro más en la jugada, pero eso mismo, si el que se cree que va que esas imágenes, los internacionales van a decir la verdad, que no comprende la paz, tiene que ver nuestros programas de propaganda, porque como es lógico, su objetivo es intervenir España, lo multiplicarán por 10, joder. Cada oportunidad que le deis, y le deis porque yo me excluyo precisamente de ese colectivo, ¿no? De ser de derecha tal, pero no me excluyo, yo no soy, son humanos para mí igual que yo, pero piensan diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos polarizan ya es una cosa que se llama indepes. Entonces, ¿qué pasa? Que les odias tanto que en sí, indepe, de repente les meten un palizón y como son indepes, te importa tres cojones. En cambio, al otro, un facha, le meten un palizón y como es un facha, cojonudo, le importa tres cojones, porque en su mente ya no es una persona, han conseguido polarizarnos así. Así que no seamos zombies, no seamos tan zombies, pues vamos a recordárnoslo a nosotros mismos con un temazo zombies. Iseo y Do Do Sound. Zombies. Zombies in the shop, zombies in the Mira, Gus, escúchame una cosa. Si es que hay una cosa que no está entendiendo la población de este país, o sea, se independice Cataluña, no se independice el País Vasco, no se independice, si es que da igual, si van a seguir siendo corporaciones, van a seguir siendo corporaciones, punto. Por lo tanto, si tenemos unos países catalanes, de que no sirve, si van a ser corporativos, vas a seguir estando viviendo bajo una corporación. Punto, no hay más. De ahí la marca España. ¿Qué es la marca España? La marca España es porque España es una corporación. Igual que los Italia, igual que los Francia, igual que los Alemania y cualquier país de la Unión o Estados Unidos. Eso es una cosa que hay que tener muy clara. Los países ya no existen. Soberanía del país. ¿Qué soberanía queda si no queda soberanía? Si la poca que nos queda después de la firma del Tratado de Lisboa, la poca que quede, está siendo ya cedida y regalada y si no lo haces, pues empieza a haber conflictos internos dentro del propio país. Y mira, lo que hablabas delante es de lo del atentado de Barcelona y tal. Mira, si hay una cosa muy curiosa, y esto, por ejemplo, no se ha hablado, o no, yo no lo he visto en ningún sitio. Vamos a ver, cuando lo de Cambrils, ¿vale? Aquí esta zona de Tarragona, Valls, Cambrils, toda esta zona es una zona de rotarios, porque lo sepáis. Hay redondas o glorietas que tienen homenaje a los rotarios, ¿vale? Os puedo enviar alguna foto cuando pase por allí, os la hago y la envío. ¿Vale? Incluso la autopista en la AP7, hay una zona de descanso, un área de no sé si es donde está la gasolinera, ¿vale? A la altura de lo que es Altafulla o por ahí, ahí tú te vas a meter en el área de servicio y ves el símbolo de los rotarios, lo que pasa que ves la mitad porque como si el otro medio estuviese enterrado, ¿no? Hace esa simulación. Y ahí tienes una rueda dentada gigante de piedra, ¿vale? Y en Cambrils, pues también. Y yo eso no lo sé porque no lo he podido comprobar, porque no he ido por allí. Pero se dice de que donde pararon a los terroristas de Cambrils fue cerca de una de las glorietas de homenaje a los Rotary. Pero si tú te pones un poquito a mirar, estos Rotary hicieron una ofrenda floral, ¿vale?, de Rotary a las víctimas del terrorismo en Barcelona y Cambrils, ¿vale? Esto está publicado con fecha 25 de agosto del 2017. Cuando la hicieron, ¿vale? Pero bueno. Oye, cuando puedas, donde tengas el micrófono metido, métele un poco más para adentro algo, porque a técnico lo oigo perfectamente, pero cuando tú hablas se oye un prrrr y preferiría que se te oiga mejor. Y si solo es de eso, que a veces es como cuando no está bien metido el plug, ¿sabes? Y si no lo podemos resolver, no lo podemos resolver. Pero estos segundos me parecen importantes. ¿Pero se oye bien ahora? Joder, joder, ojalá te lo hubiera dicho antes. Me cago en ti, estaba pensando en decirme. Ahora se oye de maravilla. Pues no he hecho nada, Pues ahora no se oye el prrrr. Yo ahora no oigo. A ver, ¿habla? A ver si es esto. Yo no. ¿Se oye ahora? No he hecho nada, No, ahora no te... Algo has hecho, algo te has tomado, Rubén, que ahora suena... Tú, hombre, ahí. Tú oías. Sí, ahora. Tú oías técnico. Es que claro, igual solo lo oía yo por aquí. ¿No le oías a él cuando hablaba un prrr de fondo? Sí, sí, sí. Ah, vale, entonces. Bien, vale. Entonces no es de aquí solo. Bueno, pues ya entonces, te digo, ¿no? Dice un. Oye, perdona, estás contratado. Rotarios. Estás contratado para toda la puta vida aquí, porque sin hacer nada lo has resuelto. Tío, no he visto cosas igual. Sí. Yo resuelvo las cosas sin hacer nada, Bueno, como el presidente del gobierno. Claro. A ver. Con la diferencia que el presidente no resuelve. Si se puede resolver solo. Ya está. Pues sigo con lo que estaba diciendo, ¿no? Y que un grupo de 50 rotarios y rotarias y familiares han dado cita hoy a las 13 horas en las Ramblas de Barcelona, bla, bla, bla, bla. ¿Vale? Con esto quiero decir de que esto no se ha hecho eco tampoco, pero ahí pues también hay un poco de simbología al respecto, ¿no? Y bueno, ya sabemos. Hombre, yo por lo que veo, por lo visto, al final, si te pones a buscar, encuentras muchas casualidades, pero también encuentras tantas casualidades que como decimos técnico yo que salió por ahí algún problema, qué casualidad. Y cuando dices ya qué casualidad, empieza ya. Causalidad. Pero claro, luego cuando son 17 veces lo mismo, ya dices, no puede ser. Y entonces miras, yo por lo que veo, pues si te pones a mirar en casi todos los sitios dejan su marca y eso tiene un sentido, que es una demostración de poder, para empezar. Porque si tú a alguien de arriba le dices, oye, que mira que estoy de aquí, dices, joder, pues sería muy importante el grupo. Mira, si es importante el grupo, ¿qué hacemos? Tres pentágonos aquí, tres pum, pum, pum, pum, pum, pum, y desde hace 70 años, ya desde los arquitectos hemos dominado la ciudad. No sé, es una manera de expresar poder de una manera a la puñetera cara, pero escondido. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los masones del mundo son de Barcelona. Cosas casuales. Pues no son todos de Barcelona, ni tampoco son. Habrá mogollón que hay una concentración excesiva, grande de la hostia en Barcelona. Pero ¿qué quiere decir? Que hay asociaciones masónicas por toda España, joder, que no os metan en el bolo. Por eso, yo para demostrar eso, lo que quiero es ya terminar con él. Que todos somos un poco víctimas, quiero decir, en el asunto, ¿no? Joder, hice un vídeo de todas las fuerzas españolas armadas, pues batallones y tal, con sus logos y sus tal. Y resulta que es lo mismo, coño, estrellas de cinco puntas por todos los lados, ajedrezes, que esta gente, por eso digo que desbandizaros un poco. No digo que cambiéis de ideología a todos, a todo el mundo, no digo que cambiéis de ideología, pero... recelar un poco, a ver si me están engañando, por favor, que solo con eso igual aquí evitamos que nos demos unas hostias absurdas que están planificadas por otros. Sí, que el tema este de las casualidades, por ejemplo, recomiendo yo a la gente que entre en la Wikipedia, que curiosamente, bueno, la Wikipedia, yo me gusta utilizarla mucho porque como es parte de la oficialidad, pues digamos que lo que le puedes mostrar a alguien que cree en la oficialidad a través de la Wikipedia, pues se lo traga la píldora mejor, ¿no? Bueno, pues que busquen ahí lo que es el Club de los 27, que es la expresión que se utiliza para referirse a músicos muy conocidos y tal, que han muerto todos a la edad de 27 años. Por ejemplo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Casi todos, o por sobredosis o por suicidio, ¿no? Y para referirme a lo que está ahora de la actualidad, el disc jockey este famoso, el Avicii, ¿vale? Que curiosamente ha muerto no a los 27, pero a los 28 años, ¿vale? Prácticamente a la edad que ha muerto toda esta gente tan famosa. Y que, por ejemplo, han dicho que se ha suicidado. Vale, ahora os leeré un trozo de una noticia del periódico, publicada en el periódico, justamente cuando acaba de tener un bebé. O sea, una persona que pues lo tiene todo, ¿no? Y tiene un bebé, pues suicidarse, pues no sé, lo veo absolutamente extraño, ¿no? Pero él, por ejemplo, en el 2015 hizo un vídeo que recomiendo a la gente que lo busque, que se llama For a Better Day, ¿vale? Que cuenta la historia de niños vendidos como esclavos sexuales a traficantes de niños de la élite, ¿no? Y en el vídeo se muestra a dos niños escapando de uno de estos traficantes que lo mete en el maletero de un coche y se escapan saltando del acantilado al océano, ¿no? Y luego después se ve en ese vídeo como hay dos personas adultas que van tachando en una pared, tienen fotos y van tachando a la gente que van asesinando, que resulta ser estos pedófilos de la élite que comerciaban con los niños, ¿no? Y este vídeo, pues fue el primer vídeo que dirigió personalmente él y que, pues, llama mucho la atención, ¿no? Que fuera el primer vídeo que él eligiese por sí mismo. Después parece ser que ya no le dejaron utilizar la temática que él quiso y sus vídeos, pues, ya son pues más de lo mismo, ¿no? De la morralla a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero en este vídeo, por ejemplo, pues se ve eso, ¿no? Y el tema este de Avicii, por ejemplo, refiriéndose a este vídeo, él decía lo siguiente, decía, Todas las canciones tienen una historia que quería contar. La promesa de una vida mejor a menudo atrapa a familias y niños para que sean utilizados como herramientas para algunas de las personas más despreciables de la Tierra. Es un tema sobre el que espero comenzar una discusión más fuerte, especialmente ahora con la gran cantidad de familias en el cambio de países desgarrados por la guerra en busca de seguridad y refugio. Esto fue una de las frases que dijo unos meses antes de morir, ¿no? Y en la prensa, pues a bombo y platillo, pues por todos lados se anuncia que se suicidó, ¿no? Por ejemplo, tengo un titular del periódico que dice: Avicii se suicidó con una botella rota. Y te dejan, te destacan, pues que Avicii había tenido problemas con el alcohol, que tenía una pancreatitis, etcétera, etcétera, ¿no? Y te describen, pues eso, que le dejó una carta de suicidio, ¿vale? Supuestamente a la familia. Pero como os digo, si entras e indagas un poco, pues ves que el chaval pues tenía un bebé, ¿no? Reciente. Entonces, yo personalmente pues no creo en este tipo de casualidades, ¿no? Y para mí pues está claro de que este chaval pues lo han eliminado, ¿no? Uno más, ¿no? Sí, yo ya no creo ya en muchas de las casualidades y o sea, tampoco digo que, además, que creyera. Además, la fecha también, Gus, que fue el 20 de abril, se me ha olvidado decirlo, que o sea, lo que he comentado antes, que del 19 de abril al 1 de mayo son los 13 días estos, como si fuera el Corte Inglés, ¿no? Los 13 días de oro. Sí, sí, y ellos que, bueno, pues se lo creen. Y por lo tanto pues claro, pues nos influye a todos. Yo ya digo que antes no lo creía y se lo digo a todo el mundo que no lo creía, ¿eh? No creía y estoy bien, no me ha quedado otro remedio que empezar a aprender porque ya he visto que y aunque sea porque lo preparan, lo mismo pasa con las profecías. Parece que se cumple esta u otra profecía. Bueno, eso es como la lectura en frío, no sé si habéis visto cómo es la lectura en frío, estos que como aquella joder extranjera que salía por la tele que adivinaba las cosas de la gente del público, cómo era esta que fue muy famosa, estuvo por aquí por España, una que era no sé si italiana o de dónde era, bueno la Aramis, no, una que va y a cualquiera del público le adivina que tu madre ha muerto hace poco, no sé qué, no sé cuántos, te ha dejado tu novio, pero tienes que hacer no sé qué, y todo el mundo flipa, ay, va, pues es verdad, me ha dejado mi novio, va, no sé qué, y es capaz de adivinar en un público cosas. Dice, recuerdo su nombre, una tal María, ¿puede ser? ¿Hay alguien que tenga una hermana que se llama María? Y una levanta la mano. Yo, depende cómo levante la mano, el tío ve si está nerviosa o no, si está nerviosa, ¿qué quiere decir? Que es más manejable, no sé qué. Entonces, María, bueno, y María, por lo que veo, claro, si la tía está ahí nerviosa, no será porque María está de puta madre en un parque de atracciones. Será porque María o murió o está enferma o algo chungo, ¿no? Entonces empieza el tío. Entonces yo veo aquí una grave enfermedad. Y si la otra, sí, incluso, pero no, ha muerto incluso. Y entonces ya, no, dice, ah, perdón, pero es que veía la muerte cerca y tal. Y eso está todo psicológicamente en mentira. Y hace poco había una por toda España y tal, y la han desmontado, no sé si públicamente por la tele, pero está más pillada, que usan varios, la lectura en frío, que se llama eso, leen a uno, claro, y si se equivocan y dice, y era un hombre en su casa, ¿su novio? No, si soy monja, nunca he tenido novio. Ah, no, si no es su novio, entonces su padre, tiene que ser su padre. O sea, saben cómo salir un poco de cuando la han cagado, pero van llevando claro. La historia, ¿no? Y son unos hachas de la leche. Pues esas mismas técnicas nos usan en otros niveles. Sí, estos lo saben todo. Estos tíos. Bueno. Pero bueno, paso estamos nosotros para desmontarles un poco, ¿no? Sí. Oye, ahora está poco a poco, pues está llegando aquí Katy. ¿Os parece? Y así si lo pruebo. Si entra aquí un toma para que tengas, porque no lo tengo claro si no con el esquipe me va a dejar o no. Si entra, entro. Dale, cera. Y si dale, no cera. Entra, pues no entro. Lo pondremos luego por narices, a ver. Y es que quería poner uno que era para que hablábamos de leyes y dedicárselo a Rubén Montalvo y también a Ciruelo, a Miguel Ciruelo. Y por cierto, joder, si por lo que sea no, tenemos esperando al otro Rubén, cuando quieras lo pasar, Katy enseguida se pondrá. Y en honor a los de a todos los que estéis con el asunto del doble tú. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Según el código Hammurabi, que se encuentra en el Museo del Louvre, en París, en 1792 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, anuló las deudas de todos los ciudadanos ante el gobierno y sus altos funcionarios. El código, con su nombre, decía: si alguien le debe un préstamo y una tormenta destruye el trigo de su cosecha, o ésta no germina debido a la escasez de agua, ese año no tiene que dar un solo grano al acreedor. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Levítico 23:10, Antiguo Testamento. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Hablando de economía, estaba yo esta tarde retuiteando un tuit de Santiago Niño Becerra, que todos sabéis que es un catedrático de economía muy famoso, muy catastrofista, uno de los que auguraba la crisis esta del 2008, ¿no? Y este hombre decía en el tuit que parece ser que las anfetas ya no pueden hacer más y los vientos de cola se han acabado. Comienza la tercera fase de la crisis, ¿vale? A través de un artículo del País que decía que la eurozona ralentiza su ritmo de crecimiento en el primer trimestre, ¿no? Y yo le contestaba que este mayo va a hacer buenos a los IDUR de marzo y a los octubres rojos, y que buscará a la gente eventos astronómicos para mayo, ¿no? Bueno, pues este tuit no me lo ha retuiteado absolutamente nadie. Tengo ya casi 5.600 seguidores. Un tuit de Santiago, contestándole yo a Santiago Niño Becerra, que en su tuit tiene casi 200 retuits. Y nadie, absolutamente nadie, y solamente tiene 19 contestaciones. O sea, no es que sea un tuit que tenga 200 retuits y tenga 1.000 contestaciones o 500, ¿no? Que no hayan podido ver mi tuit. Solo hay 19. O sea, un tuit que está retuiteado 200 veces... significa que es un tuit que ha sido visto por 20 o 30 mil personas mínimo, y de esas 20 o 30 mil personas, todas no, pero un tanto por ciento grande, pues mira todas las contestaciones que hay en el tuit, ¿no? Y si solamente hay 19 contestaciones, pues lógicamente las va a ver. Bueno, pues de todas esas personas, que algunas de ellas supongo que habrán sido seguidores míos, nadie ha retuiteado este tuit, ¿no? Y yo ya contestaba, como veía que nadie me había retuiteado, pues les daba una web de la NASA donde podemos buscar eventos astronómicos, ¿no? Y les decía que buscaran sobre todo en mayo, entre el 22 y el 29 de mayo. Y les decía esto porque da la casualidad de que el día 22 de mayo... Un momento, no tendrá nada que ver con eso del planeta este, ¿no? Que me habías contado antes. Sí. Pues te importaría esto mismo que has dicho, pero empezar un poquito, porque se acaba de poner a la Katy, te está escuchando, y que lo oiga ella, que lo oiga este último trocito. Eso es. Pues nada, simplemente que, bueno, como yo sé que esta gentuza que nos mal gobierna, pues cree mucho en todo este tema de astrología y todo este rollo, el Santiago Niño Becerra, por ejemplo, es bien conocido porque él realiza sus análisis económicos basándose en mirar la astrología. O sea, se sabe, él lo ha dicho abiertamente, de que a él le gusta, es un aficionado a la astrología y tal, y que a él le gusta contrastar de cuando vienen las crisis y tal, como que la economía, digamos, se ve afectada por estos eventos astronómicos, ¿no? Entonces yo ahí lo que decía es que este mayo vamos a tener unos eventos astronómicos muy curiosos, ¿vale? Unas conjunciones muy curiosas que justamente le gusta a esta gente, ¿vale? En el artículo este que antes he comentado al principio del programa sobre la pedofilia, ¿no? El que el 25 de abril pues se celebran los pedófilos y los antipedófilos a la vez, pues al final del artículo, ¿vale? Les mostraba curiosamente este obelisco que hay que divide las provincias de Castellón y Valencia, que está en la P7, pues resulta que hay un obelisco un poco más antiguo, falangista, que está en la carretera nacional, que era, como si dijéramos, la antigua carretera, y estos dos obeliscos da la absoluta casualidad que justamente el día 20 de abril, ¿vale?, el obelisco mayor, cuando la puesta de sol, prolonga su sombra hacia el obelisco más pequeño falangista. O sea, curiosamente, ¿no? Y curiosamente, este 25 de abril se producía también la conjunción entre la Luna y la estrella Regulus, que es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Esta estrella ha sido considerada siempre una de las firmas del creador, de Dios, ¿no? O sea, ¿eso ¿qué fecha eso? Eso fue el 25 de abril. Este 25 pasado. De abril, sí, vale. Sí, este 25 de abril, que como os he dicho antes, dentro de los satanistas lo consideran una fiesta que celebran ellos, que le llaman el gran clímax, ¿no? Bueno, pues esta estrella Regulus, que viene del nombre en latín Rex, rey en latín, ¿no?, pues justamente se va otra vez a volver a tapar por la Luna, pero esta vez la Luna en cuarto creciente, el día 22 de mayo. O sea, eso ocurrió el 25 de abril y vuelve a ocurrir el 22 de mayo. Pero es que da la casualidad de que tenemos tres eventos muy juntos, que es esta conjunción de la Luna tapando Regulus, luego la Luna llena la semana siguiente, el día 29. Entre medias de estas dos tenemos una conjunción de la Luna con Júpiter, y el día 1 de junio tenemos una conjunción de Luna con Saturno. Bueno, esto, quien haya leído, por ejemplo, o visto vídeos de Pedro Bustamante, pues habrá visto que Kubrick, por ejemplo, esto lo recalca mucho en 2001, una odisea del espacio. Estas conjunciones de la Luna, tanto con Júpiter como con Saturno. O sea, son muy interesantes, son muy importantes para esta gente, ¿no? Entonces yo me temo que este 22 de mayo pues va a ocurrir algo. Además, lo que la gente no sabe, por ejemplo, del tema de las conjunciones de Regulus, depende además también cómo esté la Luna, si está en cuarto creciente o cuarto menguante, ¿vale? En este caso, cuando empieza a crecer, o si fuera en Luna llena, pues se utiliza, digamos, para hacer crecer algo, para inflarlo, como si fuera un pastel, ¿no? Que se infla, un soufflé, ¿no? Que sube muy rápido. Sí. Y entonces, por ejemplo, por ejemplo, tenemos que hay un montón de gente famosa o empresarios, ¿no? El Corte Inglés, por ejemplo. El Corte Inglés en su fundación estaba la luna tapando Regulus, ¿no? Por ejemplo, otros personajes, ¿no? Luis Roldán, por ejemplo. Mario Conde, por ejemplo. O sea, estos son cosas contrastables que la gente puede contrastarlas, ¿no? En la época de expansión de una empresa o de cuando se ha hecho famoso a esta gente, ha ocurrido esto, ¿no? Sí, eso es algo que va. Expansión, algo se va a inflar, va a haber. Entonces, algo se va a inflar. Digo, por si acaso vemos propaganda de lo que sea, una propaganda específica, eso es. Nos da a entender que es eso, probablemente, ¿no? Digo, sin más, ¿no? Si tenían más idea. Bueno, está Katy, os decía antes, aquí. Yo no sé si tendrá que ver con, por ejemplo, con el tema catalán, ¿sabes? Que se vaya a inflar el tema catalán. Puede ser. A partir de este día 22. O incluso dos temas a la vez, pero espera un momento, que estamos en esto porque Katy lleva ya escuchándonos un ratito y presentarla. Y estamos con Rubén Montalvo y con técnico Katy. Hola, y ahora y con el público. Y pues bueno, pues aquí entra Katy. Un abrazo desde aquí. Buenas noches a los dos, a técnico y a Rubén. Encantada de volveros a saludar. Un abrazo, Katy. Pues estaba comentando técnico esto de, claro, es que estamos en un mes, en el mes de la Señora, ¿no? De la Virgen, que siempre se ha celebrado el rito católico, digamos, pero bueno, tiene un origen astroteológico que comentábamos en ese programa que hemos hecho con Rubén y con Miguel. Los dos temas se cruzan, simbología y todo esto. Y has dicho 22 de mayo, sí, son fechas 20 de mayo, 25 de mayo. 22 de mayo, 25 sí. De abril, habías comentado, ¿no? Que es la conjunción y que luego vuelve a ocurrir el 22 de mayo, has dicho. Digamos, ¿no? Esa misma conjunción. Sí, ocurrió el 25 de abril, curiosamente, y va a volver a ocurrir el 22 de mayo. El 30 de abril también, la noche de las Walpurgis, que también es una noche mágica, ¿no? Que sería la contraria a la de la noche de los muertos, ¿no? Que es la de octubre. Y sin embargo, fíjate, yo tengo una cosa que decirte, tengo anotado por aquí. Ahí creo que fue luna llena. Sí, sí, es verdad, porque entre el 29 y el 30 ha sido la luna llena, no sé exactamente, pero sí, que te iba a comentar que tenía anotado, has dicho Cataluña, yo tengo anotado algo por aquí que tiene que ver con Cataluña, pero bueno, igual no es el tema que estabais diciendo de insuflar, ¿no? Tengo por ahí, bueno, no sé si lo emitirán o no lo emitirán, ¿eh? Pero está por ahí el aviso de que el 23 de mayo TV3 de Cataluña iba a emitir un documental sobre el tema de la pedofilia y, bueno, pues apunta que va a haber sorpresas en ese documental, o sea, si es que lo emiten. O sea, la televisión pública catalana. Sí, la TV3 es la catalana, no la pública. Sí, no creo que sea que viera alguien bueno, más. Bueno, pues no es mala señal para ir metiendo, para ir afinando el ¿cómo se llama? O sea, que van a emitir un documental. Sí, es miércoles, el 23 de mayo es miércoles, no sé si es porque pues estos documentales se emiten siempre el mismo día por la televisión, la TV3. No lo he mirado porque, claro, me gustaría dar más datos, pero es que no lo he podido todavía informarme un poquito mejor de todo esto. Una cosa te voy a decir, así relacionando. Yo estoy viendo, bueno, desde aquí, para empezar, Mario Díez es, un abrazo, hermano, dale caña. Es el abogado de las chicas estas de lo de Cote Cabezudo y nada, pues desde el principio pues ahí te hemos apoyado y nada, hermano, ahí cuentas con nuestro apoyo mientras siga dándole caña a esta gente. Y me consta que técnico también, ¿verdad? Tú te he visto por ahí también ofrecerte y no sé qué. Sí, sí. Yo fui de los primeros en... bueno, yo vi uno de sus vídeos de los primeros. Creo que llevaba 100 visualizaciones cuando lo vi. Y creo que ha tenido 2 millones o 1 millón y pico. Sí, yo me acuerdo que tenía cuando yo le di, me parece que eran 6.000. Y digo, a este tío tal, hay que apoyarle. No me voy a imaginar y tal. Pero bueno, nada, un abrazo y esto pues supongo que te será duro y tal. Pero también tengo que decir, no de este caso concreto, sino en general. Estoy viendo, no sé, cosas... raras. Mi sexto sentido está, o sea, estoy viendo cosas raras, no digo en este caso concreto, sino en general, se está viendo información en sitios extraños. Luego, bueno, pues sabemos de algún youtuber que ahora pues no podemos, bueno, pues no vamos a decir nombre, pero que sabemos de algún youtuber que está, que le tenemos más desmontado que la leche, y veo cosas raras, no sé, no me extraña con el tema de la pedofilia. Como que va a explotar, lo veo. O sea, fíjate lo que has dicho, inflar, ¿no? Es el día de la inflada o algo así, ¿no? Pues, es que ya te digo, los aforismos antiguos lo que cuentan es que cuando la estrella esta está en cierto ángulo en el cielo, ¿vale? Y está tapada por la luna, pues lo que anuncia son ascensos sociales o profesionales extraordinarios o exagerados, pero se puede aplicar también a un caso mediático o algún tipo de tema así, ¿no? Y ya te digo que cuando pasa esto, después pasa lo de la conjunción con Júpiter y termina la conjunción con Saturno, normalmente digamos que se infla el suflé al máximo y luego se desinfla de golpe, ¿vale? Es lo que suele pasar. Bueno, pues bueno, perfectamente mí, podría tener que ver con esto y además cada vez lo veo. Perdona, Rubén, sí, dime. Mira, a mí me parece muy curioso cómo aparecieron las portadas de los periódicos el domingo. Creo que fue el domingo, ¿no? ¿Cuándo te envié yo a ti, técnico, lo de las portadas en negro? Sí, eso fue el domingo, ¿no? Sí. Muy curioso cómo aparecieron las portadas, ¿eh? Bueno, las portadas y todos los periodistas de TVE que se pusieron de acuerdo en lucir camisetas negras o ponerse de luto justamente ese día. Realmente como celebrando Valpurgis, ¿no? Sí, es que el 29 es una... Date cuenta, 29, 9 más 2, 11. Y es una fecha muy... Aparte, peculiar. Es que eran todas las portadas, ¿eh? Mira, porque me lo envió una amiga, el periódico, La Vanguardia, El Mundo, La Razón, El País, por al menos lo que me envió ella fue esto, seguramente habría algunos más, y sale la portada en negro y dice, hoy cambia todo, y el símbolo de Audi. Con dos cojones, esto vale un dineral, ¿eh? Para no decir nada. Solamente sí, poner los simbolitos de Audi, ¿no? Está claro. Curioso. Sí, que señalan las cosas y al principio... Hoy cambia todo, ¿eh? Eso decía. Al principio te puede parecer, siendo un ciudadano normal, con tus quehaceres y tal, dices, venga. Pero luego, según vas viendo estas cosas, pues ves que hay una serie de relaciones y de cosas. Y pues sí están, ahí va Dios, pues sí parece que sí están metidos como en sectas estos de arriba y tal. Coño, mira, al final ya... Parece como que eran masones, joder, parece como que. Empiezas ya, parece como que. Y al principio, en el fondo, era. Bilderberg, parece como que se reúnen. No me jodas, a escondidas se van a reunir. No, tal. Pues fíjate, si que Bilderberg. ¿No? Mira, nos morimos de risa con eso. Fijaros la última propaganda de Burger King, del reparto a domicilio. Como la bolsa, le han puesto tres márgenes, tres rayas y son verde, rojo y negro. ¿Y eso qué significa? Qué detalle tan tonto. Significa que ellos no se casan con nadie. Digamos que los grupos que hay, yo lo he comentado en algunos artículos en mi blog, los grupos que hay de poder de esta gente, pues ellos se dividen, digamos, en colores al final, ¿vale? No sé. Las familias, digamos. Sí. De que están al final del todo y entonces están los rojos, negros y verdes, pues, principales. Habría que haber mirado, habría que mirar. Estos no se casan, tienen los tres colores puestos. Habría que mirar porque sabes aquí a qué me está mi sentido arácnido a mí zumbando. No sé cómo se me ha relacionado en la cabeza con el caso, bueno, no sé cómo. Bueno, está claro, con el caso Franklin, que fue un... hablamos de pederastia ahora mismo, claro, y de todo, de círculos de poder muy arriba, pederastia y tal. Y hubo un caso muy sonado, parecido pues a los casos que ha habido por aquí, que se están muy sonados también, y de lo cual veremos el documental este. el caso Franklin, vamos. Y a mí me suena, o sea, me suena, ¿no? O sea, así como hubo un bluff, un primero no lo quería ir ni Cristo, luego al final saltó como una especie de, a los medios un poco de escándalo del asunto, y se oyó en los medios y tal, pero al final le condenaron al tío por evasión de impuestos, al más, al que organizaba todo el asunto, que era uno que era, me parece que era cantante, era un cantante negro y cantante. Sí. Era, sí. Y entonces, después de todo el pluf, digamos, que tenían a unos niños en un orfanato de católico, creo que era católico, lo tenían en un orfanato y bueno, pues los explotaban, los usaban, los llevaban de aquí para allá, y entonces hay varios niños, es que me recuerda mucho el caso este, porque varios niños pues hablándole a un vídeo y explicándole tal, con la diferencia que era anterior a aquí, ¿no? Y bueno, se notan los números en el vídeo y tal. Y me acuerdo que explotó, digamos, salió, pum, pum, pum, pum, pum, y al final evasión de impuestos, parece que no, uno de los testigos tal, el otro se suicidó, el otro, no me acuerdo, me lo voy a inventar, se suicidó de 7 tiros, cosas difíciles de creer justo el día antes de tal, y me parece, ya la, sí que te digo, me parece, pero que el policía que estaba ahí tocando las narices y tal, me parece que se lo cepillaron, el que estaba ahí, ¿no? Eso, ¿a ti te suena lo sí, que te me digo? Suena, pero sí, yo, sí. Yo lo que tengo ahora en mente es porque he estado haciendo la traducción del documento de Michael Aquino, que también le salpicó. Él ponía la casa para uno de los casos que estaba relacionado directamente con lo que estás comentando tú, con el caso Franklin. Pero un poquito, para que no sepa, Michael Aquino es satanista reconocido, pero es que además es general o no sé qué leches. Teniente coronel de la inteligencia militar de los Estados Unidos. Es eso. Perdona, Katy, sigue. Y, bueno, sacerdote del templo de la iglesia de Satán, cuando se cerró, creo que la iglesia, o cambió de denominación, fundó su propio templo, el templo de Seth, y es sacerdote. Y últimamente, lo que sí me ha llamado la atención es que ha conseguido el título de barón en Escocia, porque esto sí que no lo entiendo, porque lo pone en la página web, Michael Aquino lo da todo, pero bueno, entendiendo, el documento que yo traduje es el de Mind Wars, que es el de la guerra de las mentes, como si fuera la guerra de las galaxias, de los años 80, pero Mind Wars, sí. Él hacía una revisión nueva en el 2003, que es interesante ver cómo cuadra, ¿no?, lo que hizo Estados Unidos en Irak y cómo lo ve él. Y luego me hizo, vamos, que es que el currículum es de febrero del 2018, lo tiene actualizado, y me llamó la atención porque entre los, bueno, la información que daba sobre cómo había obtenido el título, decía que una vez que se había terminado con el feudalismo en Escocia en el 2014, yo me quedé flipada, digo, bueno, en el 2014, no lo he mirado todavía, ¿eh? Es algo que me queda pendiente, pero no sé si sabéis. Y claro, que entonces se había procedido a aquel que pudiera comprar, o no sé si justificando su ascendencia escocesa, simplemente, y él tenía el título de barón de Rochane, que me parece que iba de la familia Campbell, venía algo así. Sí, sí, muy interesante el artículo ese que habéis publicado. Y claro, es que yo tenía el documento de Michael Aquino, pero no lo había actualizado, quiero decir, lo tenía desde hacía mucho tiempo. Y la cantidad de premios que tiene y de todo. Pero ves, que pone todas las logias a las que, bueno, todas las logias, todas las órdenes en las que está iniciado, sin cortarse un pelo, vamos, ahí están sus... y él además achaca el hecho de que todo el mundo se centró en que él era... sacerdote del templo de Satán, cuando salió ese documento además a la luz pública, ¿no?, que se hizo mucha conspiranoia sobre ese documento. Lo que a mí me flipa es que en ese momento a él se le estaba imputando por parte de unos hechos relacionados con el caso Franklin, porque esto del caso Franklin no era solamente localizado en el orfanato, había muchos niños que estaban por ahí, había en concreto Michael Aquino y su mujer, ahora mismo es la baronesa, sigue siendo su mujer, y en aquel momento le acusaban, bueno, los niños testificaron que la casa era de ellos, de los Aquino, y al que era el principal sospechoso, me parece que no se le puso pena, sino es una condena civil de salir de casa, y a Michael Aquino salió indemne de ese juicio. No, hubo un juicio, pero no llegaron pero a... Pero del Franklin, dices, ¿no? Sí, sí, todo relacionado con ese caso. Le condenaron... Sí. Pero por evasión de impuestos o algo así, parecido al de, sí, sí, al de Al Capone. Entonces, malversación financiera. Malversación tal, pero no quedó como ni pedófilo, ni traficante de nada, y era el que proporcionaba este tío pues lo, a los políticos, a los no sé quién, pues los niños eso lo identificaban como el que en la casa de era como que la casa era de ellos, aunque ellos no estaban, pero o como que grababan a veces, ¿eh? No lo tengo muy claro porque lo he leído hace poco relacionado con esto, porque claro, estás viendo las dos caras de este hombre, ¿no? Por una parte, lo que sabe de control mental, que es espectacular, en cada palabra que hay en ese documento, cada frase que él hace en la revisión, es, hay un mundo detrás de control mental. Y luego la otra parte, que es esta, la del que está incluido en todo ese expediente del caso Franklin, que, bueno, que se quedó prácticamente, no iba a decir porque que nada, porque hubo, pero lo que dices, condenas sí, de estos, nada. ¿No? De condenas, todas las condenas de ese caso, no lo sé, por eso pregunto, fueron por el tema de... No, casos. Nadie fue condenado por... No. Pero lo curioso es que no fueron condenados, perdona, ¿eh? No fueron condenados, pero sí pidió perdón el propio, pues no sé, ¿cómo es? Abad o el rector principal o el... Bueno, la autoridad superior que había... de la iglesia en ese el director del colegio o lo que sea pidió perdón porque sabía que había sí se reconocieron que había habido unos abusos no me acuerdo cómo era la palabra pues eso unas conductas indeseables o algo así, ¿sabes? Que no debían haber ocurrido jamás, eso sí se reconoció, entonces pidió perdón el cura mayor este, dijo, reconocemos que unas conductas de como siempre, la que dice Katy, tomaremos medidas, o sea, me parto de ti a la cara, ¿no? Que quiere decir lo mismo, cuando te digan tomaremos medidas, quiere decir que adoptaremos tomar medidas, si se toman. Adoptaremos las medidas oportunas, las medidas, es lo mismo que... Eso. Me nada. Parto de ti a la cara, te quedas con cara pasmado, que yo me piro más ancho que largo y no te voy a hacer ni puto caso. Eso quiere decir, para que sepáis, en idioma oficial, adoptaremos medidas oportunas. Es cuestión de diccionario. Entonces, y ya termino. ¿Qué pasa? Estaba hablando de técnico. Me dice Katy, calla, tal. Técnico, mira. No, que recomiendo un canal francés para que el que se quiere informar sobre todo esto de la pederastia, que se llama ¿Dónde vamos? En castellano, ¿vale? Y tiene una sección en español que traduce artículos y tiene uno de los mejores artículos que he leído yo sobre el caso Franklin, que lo escribió justamente en abril de 2013 y se titula, por si quiere alguien buscarlo, El caso Franklin en los Estados Unidos, la caja de Pandora de las redes pedocriminales. Vale, poniendo eso, lo podéis encontrar. Pues mira... Y es muy buen artículo. Está todo relacionado. Me recuerdas al policía. ¿Por qué? En el sentido... Pues porque le intentaron acusar de toda la hostia que se le ocurrió. De repente decían que de pequeño de la peonza casi mató a uno. Bueno, me estoy inventando, lo de la peonza. O sea, chorradas como pianos que luego decían que eran mentira. Pero claro, si te echan... en sitio de audiencia y me recuerdo que intentaron pues que si era pues todo lo que te decían a ti en la burbuja, ¿no? Que si este es, me acuerdo que había uno que decía que habías estafado 500 euros y no sé cuántos y decía yo, mira macho, me vas a perdonar, el curro que ha hecho este tío para estafar 500 euros es que tendría que ser el más tonto del mundo y este curro no lo puede haber hecho el más tonto del mundo. Entonces son cosas que caen por su peso a veces, ¿no? Pero sin más. Y que además yo lo que hice cuando salió este timparraco, lo que dije es que cualquier persona que hubiera ingresado dinero, que yo se lo devolvía. O sea, cualquier persona que me demostrara que había hecho un ingreso X día, que yo se lo devolvería. De todas maneras, es una cosa que te voy a decir. Ni siquiera fui yo el organizador de... O sea, ni yo puse en marcha... ni yo puse en marcha aquello porque fue una idea que surgió de la gente que estaba en el foro y ni yo abrí la cuenta corriente ni yo manejé ni un duro, etcétera, etcétera, ¿no? No, y si hiciste todo eso lo que hiciste por 500 euros, quiero que sepas que te voy a contratar y te voy a dar 3.000 euros porque con eso resuelves el país, el planeta, la galaxia y la hostia. Sí, mira, ahora que sí que sabéis que yo sí que he abierto una cuenta, que lo he dicho... en abierto, incluso he hecho un vídeo diciendo por qué he abierto esa cuenta y tal. No en sí porque a mí me haga falta dinero, porque yo tengo un buen sueldo, tengo un buen trabajo, aunque me ha gastado ya un dineral en todo este tema, que no me importa. Y en esta cuenta que he abierto hemos recaudado ya 2.400 euros o por ahí. Y me acabo de gastar ahora mismo en la defensa de esta última denuncia que me han puesto 1.452 euros. ¿Te importaría decirnos con calma? Dentro de nada voy a publicar un artículo donde voy a poner las cuentas claras para que la vea la gente. O sea, yo no tengo nada, absolutamente nada que ocultar. Bueno, nosotros siempre así hemos sido de la opinión y tal, de que bueno, porque el que gana dinero, pues que lo gane y tal, pero no gane, cuidado, no digo tu caso, he dicho la política que seguimos nosotros, pero que nosotros no íbamos a compartir cosas comerciales. ¿Por qué? Ten en cuenta que nosotros venimos de grupos de reggae y tal, entonces, pues todo el mundo quiere hacer su disco también y todo el mundo quiere hacer su cosa, entonces no, lo que no podemos es compartir unos y otros, y nuestra política siempre ha sido, aunque fueran amigos nuestros, decirle que es algo de vender la camiseta, no sé qué, lo siento, eso no te apoyo en lo que sea, pero en eso no, porque teníamos la política. La rompimos un poco solo por un asunto, que es este, que es el que más que nos tiene muy preocupados, el de la pedofilia de alto nivel y los poderes estos satánicos de alto nivel, nos tiene joder. Y entonces rompimos un poco eso con Juan Lacamp, con el y compartimos por primera vez, creo yo, en la historia de Babilón, algo que tuviera que ver con economía, que fíjate el dinero que va a ganar Juan Lacamp, te quiero decir economía, que sí, algo que fuera mercantil. El chaval recaudó dinero para hacer el libro, bueno, y punto. Pero que no es esa la cuestión, nosotros era cuestión simbólica de algo mercantil. Pero aún así, apoyamos eso y compartimos. Me acuerdo que él me mandó un mensaje, gracias, porque él sabe de nuestra filosofía. Pero ahora me gustaría que, por favor, dijeras el número de cuenta tuyo, despacio, que la gente ahora ya vaya a coger un boli, y pongan 5 euros, el que nos esté escuchando, y Katy, y se me olvidaba a mí hacer eso también, poner que pongamos 5 o 10, porque no es cuestión de dinero. Fijaros que os estoy diciendo yo esto y probablemente sea la última vez que lo diga. No es cuestión de dinero, es cuestión de 5 pavos. Que vean, joder, si es que además pega, mira, se me están erizando los pelos de porque se me están pegando, se me está relacionando la información a una velocidad últimamente, pero hoy ahora se me está relacionando pues cómo todavía le acusaban de cosas al policía este y a los testigos estos, a los testigos que había tal, y como si fueran unos mentirosos, les pusieron detectives, les agobiaron la vida, y que es un sistema que tiene el sistema, pues para tratar a la gente que tiene los cojones y denuncia las cosas. Entonces, no es por dar ninguna explicación, pero por eso nos saltamos nuestra norma a tomar por culo, porque nos da la gana, porque es necesario y tal, y que no es cuestión de dinero, que los nuestros, fíjate que he dicho, ingresar 5 pavos, por favor, a técnico, y os he dado tiempo ir a por el boli. Ya, si estáis en un ordenador, pues ya también podéis tomar. ¿Te importaría decir la cuenta? Pues búscala tú también, donde sea. Estoy buscando mi vídeo, pero no sé ni dónde está. Y bueno, y si ahora está no, en mi canal, pero y si ahora no la encuentras, la busco yo de tu canal y la sobreimpongo el sonido encima. Fíjate lo que te digo. Así que no se me ocurre mejor momento para dar un mensaje a todo el mundo a través de esta canción, ¿no? De nuestro amigo Scaramucci. Un saludo, Scaramucci. Turn it up loud. Sube el volumen. Sube ese volumen porque os vamos a volcar. Os vamos a volcar. Dale caña. Real ragamuffin. Warriors in town. Comparte, sube el volumen. Turn it up loud. Scaramucci. For when the bass ya drop, it's like a heart attack. We got the world a rock. Me see them all in shock. It's like them still in trap. We got the city lock. We got the whole place lock up and there is no turning back. It's like a bomb a drop. Me see the road a block. And nobody no scrap. Everybody a rock. I'm from the west to the east to the south to the north. The whole place lock. And me see sweat a drop. So me see like time. You better turn it up loud. Turn it up loud, turn it up loud, I make we rock the crowd. Turn it up loud, turn it up loud, turn up the bass, I make we shake the place. Because the latest beat of the night, of the heavy of the bass. Turn it up loud and make we shake up the place. Everybody out there have a smiling face, and the ladies them just a move them waist. Support the bar, just skinnies by the case. Orange juice and champagne, the girls them a chase. Play by the bounce on, I'm just turn up the bass. Make we shake up the world. Ha ha, right, dude. So wah wah wah wah wah, you better turn it up loud, turn it up loud, turn it up loud, and make we rock the crowd. Turn it up loud, turn it up loud, turn up the bass and make we shake the place. Well, this is not an earthquake, got the bass in your face. Make the whole world them just a move them ways. Just in case you in at the place, tell the whole world for this you wanna high grade. Higher than the highest, and you know we got it going like a blood vein it a flow. You keep it rocking, make the whole world know. For this music, keep your body on the go. For good or fast or slow, we turn it up and we a play. When we rock it through the night or through the day, we no care. Anything or anything you hear when we say, turn it up loud and make it play. Turn it up loud, turn it up loud, turn it up loud and make we rock the crowd. Turn it up loud, turn it up loud, turn up the bass and make we shake the place. Because it's late at the night at the heavy at the bass. Turn it up loud and make we shake up the place. Everybody out there have a smiling face, and the ladies them just a move them ways. Support the bar, just skinnies by the case. Orange juice and champagne, the girls them a chase. Play by the bounce on, I'm just turn up the bass. Make we shake up the world. We get them mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad, no estás solo. Turn it up loud. Porque es que esto no es cuestión de pasta. Es que me estoy acordando y fíjate cómo estoy relacionando todo. ¿Por qué? Pues porque yo no sé lo que te has gastado, pero lo mismo tienes que gastar más. Porque estos tíos, si tienen que dejar una duda o algo y hay una inflada, y no sé, a mí me huele una, lo de la inflada es que hoy. Mira, de hecho ha venido Katy, la cosa que ella ha contado de Aquino, yo sé quién es Aquino. Pero yo no lo sabía. Me he enterado ahora que a veces hablo con Katy y me entero de cosas en el programa, porque no tenemos tiempo de decirnos todo. Pero me ha pasado hace poco también con Rubén, de que se relaciona la información y técnico, pues eso, pues ya lo sabes tú, que pues es fácil que, sean, mira, ya que intenten ser especialmente demoledores contigo. Si hay algún troll, por ejemplo, ahora, de los que nosotros tenemos fichado alguno, pero no queremos decir nombre por si acaso hasta que tengamos la seguridad. Si hay algún troll de estos, quiero decir, troll me refiero a youtuber que esté, que sea muy antipedofil y tal, y de repente haga movimientos extraños, ¿qué quiere decir? Que es el momento de, por ejemplo, de joder a técnico y de cerrar el asunto con una condena de mierda a uno por a sobarle el otro y el otro por información de no sé qué. O sea, que haya un bluff de esto, yo estoy intentando compararlo cómo es su sistema y qué puede pasar. Y lo siento, técnico, si te preocupo, pero creo que es importante que veas la postura que se me está metiendo en la cabeza. Y por eso también. Lo que está claro es que cuando me invitaron a ir al juicio, me invitaron, entre comillas, ¿no?, el día 25 de abril a declarar en Castellón. Pues yo vi claro que se lo dije a mi abogado, le dije, macho, que me han invitado el día que celebran los pedófilos el día de Alicia. O sea, no, joder, no creo que haya sido casual, ¿no? Pues además, hombre, me invitaron desde diciembre. O sea, desde diciembre ellos ya sabían que yo iba a declarar el 25 de abril. Ni el 24 ni el 26, el 25. Que era el día chulo para ellos. Yo, qué casualidad, ¿sabes? Fíjate otra, qué casualidad. Yo te propongo que si... Y las citaciones que tengo, con 9 y 11 por todos lados, a punta pala. Bueno, pues esa es una de las razones por las que nos saltamos nuestras normas antimonetarias, no sé qué. Y porque también nosotros esas normas las tenemos porque nosotros no hemos monetizado jamás nada, ni un vídeo de nada, ni hemos puesto un anuncio, ni en Radio Rasta, de jamás. Esto siempre nos ha costado pasta. Por eso teníamos esa política. Pero es que hay momentos y situaciones que son muy concretas. Entonces nos parece importante que, bueno, ya habíamos hablado esto, ¿verdad, pues, Katy? Pero se me ha ocurrido, ahora me ha salido el decirlo, el... bueno, dinos por favor para empezar. Sí, lo digo, lo tengo ya el número de cuenta aquí en marcha. El tema, ya te digo, es que no es en sí por dinero, porque yo en total, solamente en tema judicial, en pagar, en hacer fotocopias, en pagar procuradores, en pagar abogados, pues ya me habré gastado entre 12 y 13 mil euros. Pero yo en desplazamientos de coche para hacer investigaciones o lo que sea, o sea, yo no sabría el dinero que... Y en horas de tiempo, imagínate. O sea, no se trata de dinero. Aquí no se trata de dinero. Yo doy por bien empleados ese dinero. Se trata de apoyo. Se trata de que cuando yo publique el artículo que quiero publicar y ponga a los 100 o 200 primeras personas que han donado dinero... pues que veáis los mensajes de apoyo que he recibido, que son la hostia. Estoy súper súper contento de que haya gente así, que ingrese un euro o menos. Me han llegado a ingresar incluso céntimos, pero eso es lo de menos. La cuestión es que haya apoyo, que vaya y haga una transferencia de un euro al mes o cuando pueda, o el dinero que pueda. No se trata de dinero, esto no es dinero. O sea, aquí lo que queremos hacer es hacerles que ellos vean que hay mucha gente detrás apoyando a Técnico Preocupado, que Técnico Preocupado no soy yo, que el día de mañana tendrán 10 técnicos preocupados. Si logran tumbar a un técnico preocupado, tendrán 10 el día de mañana. Entonces quiero hacerles ver que se lo piensen un poquito, porque yo he estado más de un año, dos años he estado callado, porque yo no he expuesto absolutamente nada. He dejado, no tengo nada ni en mi blog ni en mi canal de YouTube que se refiera por lo que me están encausando. Todavía no me han devuelto todas las cosas que se llevaron de mi casa, el ordenador de mi hija, su videojuego, todos los vídeos de mi familia se los llevaron en un disco duro, se llevaron todos los vídeos de mi familia. Y bueno, pues eso, que esta cuenta, que esta sí que la he abierto yo y he avisado perfectamente de que es un dinero a fondo perdido. Yo no quiero quedarme absolutamente ni un duro, yo no necesito dinero de nadie, afortunadamente tengo un buen trabajo. Y simplemente es para ir pagando, porque veo que esto se va eternizando y los abogados son carísimos. Yo, si quisiera ahora cambiarme a otro abogado, por ejemplo, pues tengo que otra vez darle otros 3.000 euros al nuevo abogado y luego por cada demanda, por cada querella, ellos te van pidiendo más dinero. O sea, no te creas que le das 3.000 euros a un abogado y con eso ya lo tienes pagado, ¿no? Cuando te vas teniendo más causas, por cada causa tienes que irle dando un dinero, ¿no? Entonces, bueno, doy el número de cuenta, ¿vale? Para la gente. Sería el número que se llama Iván, el número Iván, ¿vale? Y empezaría por ES en mayúsculas, luego 67-0-182-0-578-4502-0-442-60-24. Y es la cuenta en el banco BBVA. Y nada, lo tienen también disponible en el vídeo que tengo en... que lo he dejado fijado en mi blog, que se llama Necesito Vuestra Ayuda, ¿no? Que lo pueden ver, el número. A mí aquí también me gustaría añadir, y aunque parezca que cambio de término, pues no, no voy a cambiar, y volver a caso Frankie, no a caso Frankie, a caso Dutro y otros casos. ¿Por qué? Porque hay una metodología de actuación de la gente que está en cosas tan gordas. ¿Por qué hay una metodología? Porque hay mucha pasta, hay estudios de todo, militares, no sé qué, tienen conexiones. Y entonces tienen una metodología. Hay cosas que son fáciles de ver, otras que no. Las que son fáciles de ver, para tapar el asunto, machacar al testigo, a la gente que está con dos narices diciendo no trago esto, hombre, no ganaré nada, pero me cago en ti, voy a decir la verdad. Bueno, pues a ese se le machaca, se le hace gastar en abogados, se le desgasta, otra vez tiene que defenderse porque encima le acusan de no sé qué. Eso es la tónica dominante. Por favor, mirad el caso Franklin, no me hagáis ni puñetero caso a mí, y ved qué ocurrió, lo mismo, se hostiga a los testigos, que, o sea, vamos a ver si nos entendemos. Un supuesto crimen de la hostia bendita, supuestamente cometido por altas autoridades entre sí, no sé qué, y además es un crimen súper execrable, y es que al final ya con esto me cuesta no decir tacos. Y resulta que hay gente que está dispuesta a decirlo, porque claro, imaginaros que estáis metidos en ese ajo y que os están haciendo a vuestra hija no sé qué. Dice, si digo algo, me crujen, si son los más ricos. Y, bueno, pues alguien que se atreve, y muchas veces decimos, joder, pues si eso ocurriera se denunciaría, ¿no? Joder, ¿cómo hostias se van a denunciar si no le hacemos ni puto caso al que denuncia? ¿Verdad? Se cae por una ventana, vaya, parece que es así, y nos importa tres cojones. Pues entonces nos van a dar por todos lados. Entonces, a lo que voy, es metodológico, lo que te pasa a ti, ya lo sabes tú también, el técnico. Bueno, no es que te pase. Y a gente más valiente que yo. Y a otra gente. Le pasó a Joaquín Crespo, que lo intentaron matar tres veces. Claro, que es que esto es una cosa gorda en el sentido de quién está implicado y bueno, los nombres, la importancia y hasta dónde están de los estamentos implicados, pero joder, coño, habrá que tirar de aquí y no solo tirar. Lo que no se puede hacer es pues dejar tirado a que alguien que joder. Y además, mira, según se nos ha juntado todo esto, pues perdona que te diga, pero tienen más posibilidades de que al final acaben hablando más de que el técnico preocupado creó no sé qué realidad virtual que de todo el caso que nos ocupa de que hay un problema de la hostia en los centros de acogida. Yo no, fíjate que no estoy hablando de qué delitos hay o no. Hay un problema de la hostia respecto a esto, hay denuncias de eso y habrá que investigar. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzute ari zara. Desmontando a Babilón. Entonces, claro, cuando en vez de investigar, joder, se denuncia a los testigos. No es como del revés. Es como del revés. Y si se repite del revés siempre en estos mismos casos, pues es una de las razones por las que yo alguna vez le he dicho a técnico, mira, tío, yo me lo pienso mucho contigo porque eres muy peligroso tal, pero... más de una vez he dicho, este es un troll. Digo, pero te voy a decir una cosa. Si es un troll, ole tus cojones, porque te lo has currado. Como tú eres el único que vale la pena, ¿eh? Y si puedo, te pegaré un zapatazo, no me acuerdo qué le dije. Pero, por mis cojones, que no me equivoco yo, no eres un troll, tío. Aquí tienes a nuestro apoyo. Alguna chorrada, si te acuerdas, que te dije, técnico. A ver, hombre. En este mundo todo, al final, puede ser. Pero yo... De todo lo que he visto, me sorprendería la hostia darme cuenta que lo tengo tan, una de las cosas tan claras que tengo, y lo estudié mucho, porque claro, tú te pones a investigar esto y dices, un momento, aquí cualquiera, aquí hay mucho jaleo, mucho. Yo no sé, los hechos que veo me indican que no lo puedo ver de otra manera. Es un tío que se ha plantado, ha dicho cosas a gente poderosa, y le van a querer joder, desprestigiar, no sé qué, no sé cuántos. Y resulta que si no está solo, pues igual se lo piensan dos veces y mira, prefieren dejarle pasar y que se calle y tal y cual, que llegar a más. Y mira, si no le apoya ni Cristo, pues lo mismo, lo hacen una cosa ejemplarizante. Pero si saben que le apoya gente, dicen tampoco nos vamos a... O sea, solamente voy a dar un detalle, pequeñito. En el foro donde publiqué yo la carta que me envió Reinaldo, esa carta, ¿vale?, que publiqué, a la que yo le quité los nombres, dejé solamente las siglas, porque dejando solamente las siglas es como si dijeras supuesto, ¿vale? No de forma explícita, pero es lo mismo. Es una actuación, digamos, lo que suelen hacer los periodistas. En ese foro hubo gente que luego yo descubrí que eran trolls, que eran ratas, que eran, bueno, gente que trabaja para el Estado. Y ahí hay gente que dio los nombres y la dirección de jueces implicados en el caso. Y estos señores, esas ratas callejeras, no han recibido ningún tipo de denuncia. Hablo de gente que ahí dentro de ese hilo dijo de irlos incluso a asesinar. Yo en ningún momento he dicho una palabra más alta que otra. En ningún momento. Y ahí, sin embargo, en ese hilo hubo gente que dio nombres, apellidos, direcciones y diciendo verdaderas burradas. Y esta gente, sin embargo, nadie las denuncia, ni se querella con ellos, ni hace nada. ¿Por qué? Porque esa gente trabaja para el sistema. Entonces, nuestra misión es descubrir a esa gente que trabaja para el sistema y ponerlos en evidencia, para que se vea lo que son. Entonces, pues nada, simplemente eso, que decirles que los vamos a volcar. Que igual puede ser que nos den un revolcón, alguno de los que nos hemos atrevido a dar un paso adelante, no lo sé. Pero a ellos los vamos a volcar. Hombre, yo solo espero que nuestra profecía esta que hay sacada y que tal, pues no sea así y no tenga nada que ver esto otro y tal. Pero lo mejor aquí no es opinar, ni hablar, ni hostia, sino vamos a ver si más o menos se hacen las cosas como... A ver si resulta que vamos a ser profetas. No, pues si resulta que se cumple más o menos lo que estamos diciendo, pues las personas que lo escuchen, que deberán ser críticas con lo que digamos, analizarán y dirán, no han cumplido una mierda de lo que les han dicho estos tíos. Pues uf, pues esa es la credibilidad que más o menos tendremos. Pero como se cumpla varias cosas, pues igual vamos acertando. O sea, que andar al loro los que escucháis esto del asunto y sobre todo, en todos los casos pasa lo mismo, no se puede permitir que se acose en general a los testigos de presuntos casos, yo no estoy metiéndome con si está la cosa, si no, lo que no es normal es que se acabe siempre. Esto no es normal, entonces hay que apoyar a ese testigo por principios cuando hay una acusación. Luego ya Dios dirá, cuando haya una investigación en condiciones, qué pasó, qué cojones no pasó con eso, pues tendrá que decir la justicia. Pero claro, no, lo que no puede parecer encima es que la justicia, o sea, no solo debe ser santa, sino parecerla, o algo así era la historia. Entonces es que, la verdad, se está dando una impresión, no quiero ni hablar porque tengo hasta miedo con la ley mordaza y con todo el rollo, pero se da estáis dando la impresión con vuestra actuación en general a la justicia, pues que, pues, dais una impresión que igual no es, que presuntamente, pero la percepción que parece que dais es que parece que se está escondiendo aquí algo, y porque si no sería más lógico investigar los hechos y luego ya veremos. No, primero se cierran un poco los hechos y testigo lo abrazo vivo, como pasó en otros sitios. Entonces, bueno, joder, mirarlo un poquito, déjanos a este hombre paz. Y coño, y los demás, todos los que nos estéis escuchando, pues todas son a una como Fuente Ovejuna. Nos vais a tocar los cojones, os vamos a volcar y de ir a por los testigos aquí como si esto fuera un circo, pues en vuestra puta casa, que se nos están hinchando ya los cojones. Entonces, a apoyar aquí, fíjate, es la única vez que hemos apoyado nada de pasta y yo creo que será la última, que lo sepáis todo el mundo, porque es una cosa simbólica que es que por eso queremos hacerlo. Nadie que vaya a sacar ningún libro que piense que lo vamos a compartir, igual compramos el libro, igual le damos a me gusta, pero por principio pero este caso es simbólico, sin más, el asunto también. No es cuestión de eso. No nos pueden masacrar al porque ya es chulearnos a nosotros, independientemente de la injusticia que hay ahí. Y cuando digo apoyar, no digo ingresar, tal. Yo he dicho 5 pavos porque es lo que se me ha ocurrido técnico antes. No creáis que me ha dicho él, di 5 pavos o algo. Yo no sé ni lo que dices tú, si dices mil euros, mil, uno o tal, céntimos te has dicho. Pues bueno, a mí se me ocurre 5 pavos. No, si un pavo me da igual. Si no es eso. Si ya yo estoy diciendo que los ingresos, salvo 3 o 4 ingresos, que hay más grandes, los ingresos son todos pequeñitos. Mira, a mí me dan 30. De 1 euro, 2 euros, 10 euros, como mucho. Yo ahora no me vendría nada mal pasta, pero me dan 30.000 euros ahora mismo por estar en tu posición y no los quiero ni 60.000. O sea, que quiero decir que ya no es cuestión del dinero, es cuestión de que tienes unas preocupaciones y una historia, un movidón de cojones, colega, por ser alguien honesto. ¿De qué año es esto? Entonces, pues sí queda gente honesta, pero tiene que manifestarse, un poco, tenemos que estar un poco más activos, que estamos hipnotizados. Lo que quiero que la gente se dé cuenta es que cuando yo tengo un abogado y lo cambio, y cambiar simplemente de abogado son 3.000 euros más cada caso diferente, cada querella, un dinero extra, 500 euros por querella, etcétera, etcétera, que se den cuenta que no lo hago porque sí. O sea, yo habré tenido mis motivos para hacer esos cambios. Entonces, que relacionen ciertos youtubers famosos, cierta gente, y se den cuenta de que si yo dejo a un abogado y cierto youtuber famosete es amigo o amiga de este abogado, pues que saquen sus conclusiones. O sea, simplemente eso, que la gente esté un poquito más al loro y se dé cuenta, ¿no?, de por dónde va el tema, y que el suflé este que quieren inflar el día 22 de mayo, pues que creen que lo van a inflar y lo van a desinflar tan fácil, pues igual los que los inflamos somos nosotros a ellos, en vez de ellos a nosotros. Se lo piensan un poquito mejor. Ya llevaba tiempo diciendo que a mí me huele raro el ambiente. No sé por qué, de repente se deja sacar mucha información de por aquí, se desvía, no sé, cosas que, es que no sé decirlo, eso es esto sentido, que es que el inconsciente ve cosas y todavía no he determinado qué, pero yo notaba desasosiego y de este programa yo mismo me he enterado de, joder, supongo que el que nos oiga se ha tenido que enterar de un montón de cosas, porque me he enterado yo de mogollón de ellas mientras hablábamos. Dime. Es como un exceso de información, ¿no? Es como un exceso de información que ha habido estos últimos años, o bien porque se les ha ido de las manos, o bueno, también. Bueno, exceso. Siempre aquí tiene que haber dos grupos de presión, ¿eh? Los que quieran imponer un nuevo orden y los que no lo quieran. Pues eso no lo sé. Todo sea en la dirección de. Hombre, es curioso que lo estrenen en Cataluña. Ese documental, no. si los tienen, quiero decir, con todo, hombre, lo que hay, con todo lo que hay de por medio con el tema de la independencia, quiero decir que esto ya puede ser, utilizado, como dice Rubén, puede ser utilizado. Bueno, hace un año os diría que es una locura y que para hacer esas investigaciones que fueraseis a la mierda, hace un año. Pero ahora resulta que estoy de acuerdo, que aquí esto sí, qué casualidad. Oye, técnico, te ofrezco ahora una sección, cuando quieras entrar, te ponemos la música y todo, y se podría llamar, entre otras cosas, qué casualidad. Sí, lo que pasa es que ya sabes, la última vez que hicimos sección, ya sabes lo que pasó. Por eso no quiero decir que hacer otra sección. Contamos lo que pasó. Por eso nos da palo. Pues pasó. Hasta el nombre, hicimos una hasta el nombre sección. Se nos fue de las manos en el momento. Sí, dado, ¿eh? Y entonces, como estabas haciendo una gran labor y con dos cojones estabas saliendo de unas acusaciones y un acoso y un tal, yo, pues a mí se me ocurrió decir. Y porque luego dijimos que no íbamos a hablar específicamente de este tema, sino también de otros que, ¿te acuerdas que hablamos de eso? De que no íbamos a hablar, sino que íbamos también a hablar de varias cosas que sabías. Sí, y entonces dije, bueno, claro, la cosa es que cada vez que vengas, no, algo así dije yo, digo, lo que digas tiene que dejar cao al otro. Vale, va, ja, ja, ja, pues por caos técnico. Era la sección, ya la hemos puesto por alguna vez. Bueno, ya la pusimos una vez oficialmente. Y entonces había una sirena de policía que por casualidad me ocurrió poner ¡wiu, wiu! Por caos técnico. Hace la sección técnico y por la mañana llama y me dice: me han entrado en casa la tal, él estaba de viaje. Y le quitaron todo, los vídeos, tal. Ese día duraste una sesión, ¿no? Con la tal. Entonces da como, pues no sé, como dices, a ver si me hago otra vez la sesión de estos tal. Pues tú verás, cuando si quieres pase todo esto, o cuando tú quieras, si quieres te ponemos especialmente y tienes abiertos nuestros micros para lo que haga falta en cada momento. Porque claro, nosotros no vamos con el tiempo. No vamos con la actualidad. Vamos cuando creemos nosotros decimos una cosa, aunque toda la actualidad. Pero en este caso concreto. Sois intemporales. Sí, pero en este caso concreto, quiero decir, estaremos dispuestos a romper también nuestra norma de la atemporalidad, pues si es necesario que echarte una mano y decirte algo que sea necesario, pues arrear un poco, no esperar 2 meses. Porque, bueno, la gente tiene derecho a estar informada, nosotros vamos a tener mucho cuidado de no acusar a nadie de nada, de no infringir ninguna ley, pero evidentemente, bueno, pues nuestro micrófono es el tuyo cuando quieras. Algo sí, dice Katy. Sí, no, estaba pensando que como hemos dicho, que yo de verdad que me gustaría que se iniciara esa colaboración, porque además es lo que dices, hay muchos otros temas de los que podemos debatir y muy intensamente. Pero ya que las palabras, y cada vez parece que vamos sabiendo más que las palabras tienen poder, que las palabras crean de alguna manera, y dada la otra vez que pusimos el nombre, en este tiene que ir la palabra intocable o protegido por narices, cuando le pongamos el nombre a la sección, para que no, ya que el otro fue, por desgracia, esa experiencia tan dura para él y su familia, pues aquí habrá que usarla precisamente para todo lo contrario, para que le pongas, tienes que ponerle intocable o algo así, ¿sabes? Sí, hombre, y de fondo, en vez de la sirena, pues no lo sé, los gritos de los tíos de Braveheart ahí con los cojones, enseñando culo o algo. Cambiaremos la historia. Claro, y ahora que cada vez vamos sabiendo más de todo lo que tiene que ver con la simbología y, bueno, que está ahí, que lo llevan oye, usando. Oye, no iba a entrar este... Fíjate, ya se me ha ido la pinza. Rubén, ¿no? Al final no sé, claro, no me ha contestado. Pues normal, aquí no va a esperar. Ya es tarde, toda la vida. Bueno, ya supo. Hablaremos, bueno, eso os emplazo, ¿eh? No sé. Bueno, en el próximo lo hacemos los dos, sí. Entramos los dos y eso, nos metéis un paseíto y comentó, vuestro Rubén, punto de vista. Comentó sobre. Dime. Que Rubén nos comentó el otro día en el programa de Todo Está Relacionado sobre que le había interesado mucho algo que habías dicho tú en este programa que hicimos de Todos Juntos, ¿no? Que comentaste lo de sí. Que. Igual había un plazo, ¿no?, para cambiar todo el sistema hacia una corporación y por eso en este momento pues estaban, pues como dices, mucha información en un momento dado. Igual es porque uh-huh. Hay un cambio muy... Entonces, que eso le había interesado porque podía ser un punto precisamente para que todo esto empiece a estar lo poco que hay, más a la vista que nunca, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, que lo dije yo en el programa aquel que aparecí. Sí, sí, sí, estábamos haciendo... Eso es, estamos grabando, que hemos grabado el otro día, la primera... sección, vale. La primera vez que hacemos Todo Está Relacionado y bueno, hemos hecho una presentación larga, pues ya sabéis, una pequeña presentación de 5 horas para hacer luego ya una sección del programa. Y hablando de esto, él decía que le había interesado mucho lo que habías dicho y tal, y es lo que dice Katy, vamos, sin más. Entonces, bueno, ese tema yo poco más tengo que decir, que sino que se vea que aquí hay apoyo, Twitter, la madre, aquí tal, darles el sol, poner algo estaría bien. Esto es inadmisible, no podemos consentirlo, no hace falta que te metas más en rollos. Pon un comentario, el que no suele poner normalmente, el que no suele darle a nada, pues dale esta vez a me gusta, o compártelo esta, aunque solo sea esta vez, como hemos hecho nosotros, que aunque solo sea esta vez lo de la cuenta y esta historia. Porque no puede ser, joder, estamos hipnotizados, no nos damos cuenta, despertemos ahí un poco y no le dejemos... tirar a este hombre en el caso que así fueran las predicciones que hemos hecho, porque igual resulta que aquí no ha pasado nada tal y somos unos acojonados, pero no sé qué me da que, bueno, pues que qué casualidad, ya hace tiempo que hemos pasado ya la primera cartilla, entonces pues hay que estar preparados para apoyar. Ahora sí que he terminado el alegato, porque este es el que me sale. Este es el que me sale solo. Entonces ya no quiero... Ya está. Que nada, que no hace falta, pues eso, repetir más las cosas, simplemente que, por ejemplo, con 5.600 seguidores que tengo yo en Twitter, pues digamos que ciertos tweets míos deberían de haberse hecho virales. Ninguno se ha hecho viral. El tweet que más vistas tuvo fue un tweet que colgué sobre Rita Barbera, que tuvo, entre tres tweets tuvieron unos 800.000 vistas, y borré esos tres tweets porque me di cuenta de que me los habían promocionado, porque parece ser que iba con lo que el mainstream, con lo que la corriente principal, pues quería que se hablase sobre la muerte de Rita Barbera, ¿no? Y sin embargo, pues otros tweets, otras cosas muy interesantes, pues no se me retuitean, ¿no? Como por ejemplo la contestación que le di anoche a los de Médicos Sin Fronteras, que estaban metiéndole miedo a la gente con diciendo que en dos años en África habían muerto más de 13.000 personas por el ébola. Y yo cogí, entré en la página de la OMS, de los datos oficiales, y les puse que sí, 13.000 muertos, pero con un asterisco al lado, que significa que son muertes no contrastadas. O sea, son unos datos que alguien ha dado ahí, pero que la OMS no se hace responsable de ellos, ¿no? Y sin embargo, pues estas ONGs los utilizan. Bueno, pues un tuit como ese no tuvo absolutamente ninguna repercusión, porque directamente Twitter no lo cuelga. O sea, Twitter no se lo muestra a mis seguidores, y posiblemente incluso no lo puedan ver como contestación ni la gente que estaba viendo el tuit de Médicos Sin Fronteras. Entonces, la única solución que hay para esto, como ya que el juguete no es nuestro, que es de ellos, pues es que las cuentas muy pequeñas, cuentas realmente pequeñas, retuiten y se hagan eco de los mensajes que sean más interesantes que pueda compartir yo, por ejemplo, en Twitter. Es la única manera que lograremos vencer al algoritmo, a la inteligencia artificial que está ahí haciendo este corralito de Twitter, del que hablo yo muchas veces, y que no hace falta que lo demuestre más porque está más que demostrado, ¿no? O sea, yo estoy harto de ver cómo cuentas con 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, pues tienen tweets que son muy normalitos y tienen miles de retweets, ¿no? Entonces, ¿por qué no se viraliza la información de calidad? ¿Y si se viralizan chorradas? Nosotros el vídeo que tenemos de Don Easterbrook, el entero, del cambio climático, este súper experto de la leche que contradice todo lo que nos están contando. Tiene guardados todos los datos. Bueno, pues bueno, vosotros dos ya sabéis a qué me refiero. Hemos puesto, después de que nos tiraron los dos canales, pues claro, pues dijimos, bueno, pues ya, bueno, pues habrá que ponerlo de ya acabado y tal. Y lo pusimos primero en el canal que nos quedaba de YouTube, y luego lo subimos pues unas horas después, o al día siguiente, a archive.org. Pues tiene, pues no sé si 200 y pico visitas en YouTube, y en archive.org, el otro día que miré, pues andará por las 9.000 o 10.000 visitas. Sí, señor. En archive.org. Y 200 en YouTube, teniendo en cuenta que el canal de YouTube, aunque no lo usábamos, pues tiene no sé cuánto tiempo, pero era el hermano de los otros. Y no sé, algo hay. Nada, 200 visitas, olvídate. Y es un vídeo que... Algo falla ahí. Hombre, es un vídeo que mola mogollón, porque es que en archive.org, es más, nosotros en archive.org 7.000 no hemos visto nada puñetera vida, vamos. ¿Qué quieres que te diga? No vamos a ir de ni nos lo creemos, quiero decir... Mira qué pelotazo, el pelotazo más gordo que ha pegado, porque archive.org no lo indexa Google igual, no lo promocionan. Sí, además porque tienes que ir a ese vídeo, o bien porque entras al blog, porque está puesto en los vídeos del blog, ¿no? Que lo puedes ver, y sobre todo porque está, o sea, que no lo tiene nadie, que no hay ninguna manera de llegar, que yo lo intenté buscar, ¿verdad? Y decía, solamente alguien que tenga el link puede ir a ver al vídeo directamente o alguien que le pase el link. Yo creo que tenga 9.000, perdona, YouTube. Haces muy bien tu trabajo. Yo desde que está con Google, están los dos que se salen. Yo creo que hay varios sitios por ahí que tengan el link, varias páginas o lo que sea, lo que la hayan puesta, y aparte de la nuestra, y entonces se ha canalizado todas las visitas de este ahí a archive.org, pero solo porque está, a la gente le interesa, y vamos ya, incluso con todo lo que hacen, la cabra tira al monte, ¿no? Y la verdad también. Sí, pero aquí se nota claramente lo de... que os recordamos que nosotros en uno de los canales que nos tiraron tenían 3 millones de visitas, un vídeo. Por eso mismo, porque que cuando se dicen cosas reales, pues claro, hay que censurarlo. Claro. Tú tienes que ver los vídeos que no se censuran, de youtubers por ahí, con un montón de visitas. ¿Por qué no se censuran? Porque no dicen cosas reales. Punto. Dicen verdades a medias. Sí. Ya está. ¡Profundizas! Además, de verdad, este vídeo lo que tenía además es que, claro, en el anteriormente en el otro canal también estaba disponible, y en el otro canal pues no sé cuánto llegaba, que estaba que 600 o 400, no sé, no recuerdo exactamente, o llegó a 1000 como mucho después de... Estaba puesto en los dos, estaba puesto por trozos para empezar, entonces no creo que la quinta parte, creo que no llegué a ponerla en ninguno, entonces estaba la primera, segunda, tercera y cuarta. El único que había hecho un acopio era Helio Escolera, que en su canal los había puesto juntos, y bueno, pues nosotros encantados, ¿no? Pero de hecho, al primero que le mandé, tenemos ya el quinto hecho, toma, píllalo, para que lo descargues y tal, fue a Helio, se lo mandé el link, nada más que... descargó los cinco juntos. Pero lo que te quiero decir, que en uno de ellos había 8.000 visitas o tal, quiero decir que él pitaba. Sí, pero 8.000 visitas te puede dar un origen, o sea, te puede indicar que, bueno, que está el vídeo, tú sabes que va a gustar a quien quiera saber la verdad sobre el calentamiento y todos los datos, ¿no? Pero claro, que se pase de 200 a casi 9.000 en archive.org, es que estoy diciendo que hace muy bien su trabajo, pero lo hace tan excesivamente bien que ya canta. El de 8.000 ya sabes tú que está capado, porque esa información... Ese ya lo sabes. Tú ya sabes que no puede ser que tenga pocas, y tiene 8.000, para todo el mundo le flipa, no, todo me gustas, la hostia bendita, y solo tiene 8.000. Pero entonces van y nos lo vuelan. Sí, sí, estaba 8.000, quiere decir que sí tenía hecho hasta 4, tal. Bueno, total. Pues sabes qué tal, pero 200, venga ya, hombre. Y se puso un día antes en YouTube que en archivo. Así que el corralito de Twitter, lo mismo. Yo creo que tenemos que diversificarnos también, ¿eh? Twitter, sí. No sé cuál será ahora, me tendré que modernizar, y es que soy un viejo ya. Pues nada. Por subir un vídeo a YouTube es que ya me molesta, ¿sabes? Y menos algo que hayamos doblado Gus y yo. Me da, ya es que no me apetece ponerle nada que hayamos hecho nosotros. Prefiero tenemos que mejorar ahora, por no el respeto pero ahora fijaos, a nuestros... Fijaos lo que está pasando en Twitter, que digamos que la gente de derechas se queja de que Twitter es un sitio solamente para los progres, ¿vale? Para la izquierda está más radical, que digamos los antagonistas de la derecha, ¿no? La extrema derecha. Y entonces esta gente se han ido a otra aplicación que es parecida a Twitter, que se llama Gap, ¿vale? ¿Qué están haciendo al final? ¿Hacer rojos y azules otra vez? ¿Hacer diferenciar a la gente en dos bolsitas para que no se comuniquen? Y aquí lo que hay que hacer es ser lo más heterodoxo posible y hablar con todo el mundo y que te siga gente de todo el mundo y tú seguir a gente de todo tipo de ideología también para enterarte. ¿Cómo se relaciona la información? Resulta que también hay un Twitter de esos para la izquierda. Estoy intentando sí. Me salga de la cabeza el nombre, pero ahora no me sale. Pero hay el Twitter para los progres, esto anti-Twitter oficial. No sabía yo que había para la derecha. Por eso yo digo que fíjate esto de hablar y relacionar información. Claro, por eso quieren polarizarnos, porque tú, cuando hablas con gente como tú, pues dices, por ejemplo, ¿qué hijoputas son estos? Pues la verdad, el otro dice, ¿qué hijoputas? No, súper hijoputas. Y el tercero que dice, súper hijoputas y más, ¿no? Y en el fondo estamos todos, y el otro bando, pues lo mismo, ¿no? Entonces habrá cosas mejores, otras peores, otras más entendibles, pero si te hablas entre tú y el otro, resulta que cada vez ves que hay más puntos en común que en contra. Y en definitiva, cuenta, si analizáramos por interés realmente inteligente nuestro, como hacen estos de arriba, que van todos más como en grupo, pues veríamos que somos gilipollas perdidos, que no nos interesa para discutir, que nos interesa destronar a estos cabrones, y luego intentamos hablar todo. Si no, nos partimos la cara, que tampoco pasará nada otra vez, nada nuevo bajo el sol. Joder, pero si no le quitamos a los de arriba primero, pues nada, aquí seguiremos como putas ratas, mientras gobiernan los gatos. Entonces, no, gato negro, ¿sabéis ese, no? Que eran los gatos, eran gatos blancos o gatos negros, y luego los ratones eran los que votaban. Son gatos, hostia, son gatos. Y arriba en estos asuntos se cuecen muchas habas. Y luego tienen miedo relativamente a la reacción de la población. No creáis que no sirve para nada hacer. Otra cosa es que haya veces que esté manipulado lo que hagáis y vaya, os deis cuenta luego, ya estaba en Greenpeace y tal. Pero bueno, pues prefiero que alguien se haya puesto en Greenpeace y luego, mientras no se quede así, y luego que le importe tres cojones. Entonces, sí importa. Entonces, si ahora ahí tiene, por ejemplo, en el caso de un técnico, por poner uno, el más cercano, pues si tiene no sé cuántos mil, aunque lo capen, si hay no sé cuántos que lo comparten, yo lo pongo en el blog, claro, para salir de Twitter. El que esté en Facebook, yo entrar a Facebook, lo tenemos ahí automatizado, y alguien entra, Martiña del Exorcista, suele entrar, María, tal, pues yo no entro, porque no, joder, ya no puedo con todo. Pero al mover, al estar un poco también en todos lados, eres más independiente. ¿Es más jodido? Pues sí, yo ya no me acuerdo de ninguna contraseña. Cada vez que me pongo en un ordenador nuevo, tengo que pedirla al ya no sé ni dónde coño estoy entrando, ni en un canal, en otro, en el blog, tal. Además, ahora tenemos página web, que hay que agradecérselo a Xavi Spicebiker, que, bueno, pues hemos cogido el dominio, no se ha insistido, nos lo ha pagado y nos lo ha regalado. Lo ha regalado. Entonces, para salir, ¿verdad? Pues muchas gracias. Es un chavalote que conocíamos ya hace tiempo y que, bueno, hay veces en esta vida que no todo es dinero. Entonces estamos poniéndolo, desmontando a Babylon.com. Directamente. Por cierto, que hemos arreglado. O sea, vamos a ver, ¿aquí qué pasa? Que nos quitan dos canales y hay dos maneras de actuar. Dios mío, no tenemos nada que hacer. En el fondo nos tienen cogidos por los huevos. Esa es una. Y otra es me cago en vuestra pum, me cago. Y entonces no pasa nada que se te vaya un poco la racionalidad. Me cago en día, ahora voy a hacer otro. Total, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Pues joder, me cago en 10, fichar al mejor en lo suyo, que es de todo está relacionado. Tratar con alguien que sabe un huevo todo quién es, pues técnico preocupado. Intentar hablar de la soberanía, que es una cosa que parece interesante, con varias personas que hemos mirado y vemos que saben, o parece que sabéis, o nos engañáis mucho, Rubén, no lo sé, vosotros. Pero, y hay que engañaros, Pero qué bueno que... Para que caigáis en la trampa, Y entonces, no, hombre, no, no pues jodamos. Entonces, luego, ¿qué pasa? Íbamos a hacer otros canales de YouTube, pero es que nos da pereza, no podemos llamar más. Entonces, ¿qué hemos centrado más? En archive.org. Tenemos ahí todo lo gordo que nos vamos encontrando, porque hay cosas que no, a ver, tendremos que buscarlas y tal y cual. Y nos estamos centrando por archive.org y compartirlo por lo demás. Una vez que he contado todo este rollo, porque también creo que era necesario, la gente dirá, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Archive.org, ya lo suelo poner en los vídeos, y hay vídeos que para pasar la criba, bueno, pues tienen que hacer un entrenamiento como los SEALs de esos americanos, si no, no los ponemos. O sea, que cualquiera que pinches es la hostia. Sí. O sea, es verdad. Han logrado que la calidad sea mejor todavía. Sí, claro, porque ahora ya nos hemos empezado de cero. Hemos empezado a coger toda la información de todos los ordenadores, que ahora estábamos justo revisándolos a todos, y entonces, claro, aparecen por ahí joyitas de la corona, que todavía hay alguna por ahí que yo no sé si me atrevería a subir. Otro que nos criticaba, el técnico. Me acuerdo que el mono nos criticó en un vídeo de la geomancia o no sé qué. Entonces, la única putada es que tenías toda la razón. Y pues mira, ese vídeo nos lo han quitado también. Entonces, me explico, ¿no? Ha habido limpieza. Y ahora lo que subimos, ¿qué pasa? Que ya es pues la creme de que ya. Y les joderá porque, claro, la historia es romper la magia, la noticia de la gente. Desde luego, Gus, yo recomiendo a cualquier persona que empiece a despertar directamente que escuche todos vuestros programas. Desde el primero. Lo sé, lo sé. Digo, joder, qué coñazo el tipo este. ¿Quién coño serán los de Desmontando? Sí. Muchas gracias, de verdad. Sigue, perdona. No sé, es que la labor que habéis hecho es impresionante. O sea, impresionante. Yo me tengo que quitar el sombrero. Habéis dado bien en el clavo, ¿eh? La temporada pasada habéis dado muy bien en el clavo. Hombre, lo que pretendemos es eso, ir un poco a pues lo que dice el, que no es de Chomsky, pero de esas 10 de Chomsky, ¿no? Que nos tienen, que quieren que estemos alejados de lo que verdaderamente es importante, ¿no? La información. Claro. Entonces, esa era verdaderamente importante, que los mantidianos tengan aletas o contrapúas sensibilizadoras. Bueno, no lo sé, ¿veis? Mira, me están quitando las pensiones, tío, me están agarrando de los huevos, le están echando mañana, desahucian a mi abuela y los pelos del mantidiano, pues me lo paso, perdón, por el ano, es que pegaba bien, podría decirlo, ¿no? Últimamente no digo tacos. Aunque sea verdad, este coño. Humo que siguen con el tema de humo dando por culo. Bueno, decimos lo de humo. A los pobres críos engañándoles con el tema de humo. Decimos en este programa lo de humo. Lo de humo tenemos una otra prueba definitiva que la tenemos guardada por si alguien nos atacaba con el vídeo que hicimos de humo, ¿no? Y algún fanático empezaba a tal. Pero la digo, Katy, la suelto, ese as que teníamos guardado. Bueno, vamos a ver. Ir a mirar las cartas de humo, ¿eh? E ir a mirar las primeras que había. E ir a mirar cómo va la sociedad de humo. Y veréis cómo, entre otras perlas, dice, en las parejas de humo, ella jamás se le ocurriría levantarle la voz o contradecir siquiera a su marido en público. La gente se lleva muy bien y ellas suelen ser especialistas en fragancias, que es lo que le gusta. Poco más o menos, digamos, que una señora de los años 60 típica americana, pero en vez de que hace la comida para sus niños, como lo ponían en los anuncios, pues aquí fragancias especiales extrasensoriales de su puta madre. Y entonces, bueno, una serie de normas sociales pues bastante concordantes con los 60, más machistas que su puta madre y tal. Pero luego resulta que los avanzadísimos de humo, de repente, no sabemos cómo avanzan en la educación social en su planeta y vienen y nos mandan el siguiente comunicado. Los hombres de... Bueno, me lo voy a inventar, que no me acuerdo. Los hombres de la Tierra dais vergüenza pura. Sois unos agresores de la hostia, le rompéis la cara a vuestras mujeres, asesinos de tal, parece mentira, es una de las vergüenzas que tendréis que cambiar. Y nos da una lección de género y de feminismo que te abre el culo. Jamás en nuestro planeta consentiríamos que ocurriera tal aberración mirando para otro lado. Bueno, como si lo hubiera escrito... ¿Qué te voy a decir? Pues la que representante de género de Podemos, no sé, de por decir algo, ¿no? Como si lo hubiera escrito con esa... Digo, manda huevos, ¿cómo han evolucionado en humo? Sí, sí. Si hombre, eso no es suficiente prueba de que no puede ser que una civilización extraterrestre tal, solo porque la ONU diga que ahora mismo existe la liberación de la mujer, pues a millones de kilómetros ahora sean más feministas que el Papa. Eso, chicos... Eso el yo diseño, creo que es ya la prueba de las definitiva. Con los ojos de buey. Bueno, esa es otra. Eso es en general. Eso llevaban los ojos de buey con remachitos. Claro. Y eso ya, claro, ya se hizo más moderno y ya no. Esas ya dejaron ya. En el fondo, que los alienígenas estos no tienen ni puta idea. Vienen aquí a aprender y gracias a eso cogen el diseño de Pininfarina y en vez de parecer putos trozos de lata, pues parecen jodidos bólidos, como Dios manda. Y eso gracias a quién, a nosotros, a los italianos, les podéis agradecer a alguien. Eso en cuanto al diseño se refiere, ¿eh? En cuanto a otras cosas ya, pues... iba a decir que... Por ejemplo, en cuanto al feminismo y la liberación de la mujer, con los sumitas habéis hecho... Hemos hecho un milagro, nos tendrían que poner una medalla intergaláctica espacial a los humanos por haberles enseñado a meterse en el asunto. Y pobrecillos, y venían a influirnos ellos, los de humo. Que no sé esto, Tolabas, que está todo, eso es todo mentira, lo tenemos bien mirado, mirad nuestros vídeos y si no, miradlo bien vosotros. Lo que acabo de decir, venga ya, va a caer un planeta y resulta que cambia y ese planeta piensa exactamente igual que la élite del que nos cuentan, que la élite del nuestro. Que joder, qué puta casualidad. ¡Qué casualidad! Sí, sí. Esta es una de las... ¡Qué casualidad! Esta es para ponerla. El fenómeno OVNI, de todas maneras, para quien sea un fan de ello, que sepa... Perdóname, pero es que se me acaba de ocurrir ahora. Dentro de poco, prohibirán en humo fumar en los bares. No te jode. No, que digo, el fenómeno OVNI, si alguien quiere echar una vista atrás, como dice, como ha dicho técnico con el tema de las naves, pues se dará cuenta de que ha avanzado conforme hemos ido avanzando nosotros y nuestra... y nuestro, bueno, nuestro mundo moderno de ahora, pues si miras los ovnis de hace 100 años, o bueno, va a decir 100 años, igual me he pasado 70 años, seguramente, y miras los últimos que hay de todos los modelos, y qué casualidad que siempre van siguiendo la misma progresión tecnológica que seguimos nosotros. Quiero decir, alguien, o, no sé, parece como que es un juego fantasma, un juego espejo de nuestra propia evolución, dentro de nuestra propia evolución. O sea, que más que de fuera... El ovni más famoso, Katy, el ovni de... Los ovnis venusianos que decían que venían de Venus, de que puso de moda Adamski, bueno, pues se ha demostrado de que el diseño de ese ovni está basado en un quinqué, en una lámpara de estas antiguas, de los años 30, y tengo yo el vídeo por ahí puesto en un artículo que escribí sobre el tema OVNI, en dos artículos, que habla un poquito de ese tema. O sea, esto es una vergüenza. Claro, porque perdona, ¿cómo va a ser un OVNI si tú eres de 1920? Pues no puede ser de otra puta manera que con remaches, porque si no, ¿cómo va a mantener la presión? Entonces tienes que poner remaches. Perdona, este de, el de Adamski, claro. ¿El de Adamski era el de la chica rubia? Que salía con él o que tenía él una amiga, una novia. Sí, sí, sí. Claro, es sí, que han puesto la propaganda de siempre. Si os fijáis, sí, para captar. Faltaba que fumara un Malborito cuando saliera del horno. Se encendiera un Malboro. Claro, te digo, y ves, coño, el youtuber este famosísimo, que está hablando sobre humo, que no le voy a dar coba, que la gente ya sabe de quién estoy hablando. Bueno, pues este ha sacado ahí uno de humo, que viene el tío del gimnasio, el extraterrestre, y tiene una tableta de chocolate que te caga, ¿sabes? No, feo va a ser, no te jode. Ya verás cómo están las de humo, van a estar buenísimas. Estamos que te cagas. Claro, y no sé por qué rascura razón, ¿a qué no vienen con burka? ¿A qué vienen enseñando todos los pechos? ¿Qué te juegas? Qué te ha puesto lo que quieras. Ahora, profecía... Nos no, igual ponen de moda la tercera teta en medio y así más faena para los... para los... Bueno, ya que estamos hablando de este tema... intergaláctico. Creo que uno de los datos, o una de las cosas por las que igual hacemos algo bien, aparte de las barbaridades que digo yo y no sé qué y tal, es pues ir al grano. Y creo que una información que es ir al grano es decirle pues a toda esta gente que Michael Greer, ¿no? Stephen Greer, que es este americano que está luchando por la desclasificación OVNI y la exopolítica, ¿no? ¿Sabéis que os digo? El de gafitas, este, que es un poco calvo, que vino a Barcelona con el congreso de... hacerle la autopsia al ser ese minúsculo también. ¿Sabéis que es un médico que fue del ejército americano? ¿Sabéis quién hablo? Stephen Greer, el que más sabe, el que intenta, pide al presidente la desclasificación de los papeles, no sé qué, es el que ha hecho que todos estos... Disclosure Project, el que ha hecho que hablen todos los... Y dicen, juro ante la Biblia decir la verdad, sí, de mi tiempo que estuve en el servicio y tal. Y entonces, pues muchos exmilitares dicen, sí, yo vi una OVNI. Y bueno, pues este lo lleva todo Stephen Greer, que es el calvito este, que bueno, que de ahí hemos puesto nosotros en un vídeo, como cuenta él tranquilamente. Y no es que se le escape, que es que ellos en Estados Unidos saben que la gente no tiene conciencia de que si te paga Rockefeller, pues no pasa nada. Es normal, en Estados Unidos las fundaciones pagan las cosas. Pero claro, por aquí ya, si de repente te enteras y que te dice él mismo, como Rockefeller le dijo, tienes que sacar esto, Steven, y le dice él, y yo, claro, yo era un pobre médico y tal, ¿qué le voy a decir? El multimillonario, digo... Pues no te preocupes, lo haré. Y entonces todos le aplauden, jaja, qué guay el amigo del rico. Pues eso, más claro, pan con queso. ¿De dónde vienen los ovnis? Más claro, pues agua. De Suiza, como todo, joder, de Basilea. Son nuestros. ¿De dónde coño van a venir los ovnis? De Suiza. Son nuestros. Chavales, claro. Habrá que ir acabando esto, que algunos... Yo, mira, trabajamos, ¿eh? Quería daros un dato antes, porque lo he leído hace y no olvida lo del 23, a mí se me había repetido, 23 de mayo hemos comentado del posible documental, y esta noticia sale el 23 de febrero de este año, de 2018. Es un expediente que ha hecho una investigación dentro de lo que es el colectivo de Naciones Unidas de los trabajadores humanitarios, y se ha hecho una valoración a lo largo de la historia, ¿no? Y han dicho que violaciones, 60.000 personas violadas por trabajadores colaboradores de Naciones Unidas y se estima que la organización emplea a 3.300 pedófilos. Naciones Unidas. Yo es que me he zambullido ahí en Naciones Unidas y eso. Yo creo que voy a acabar siendo la única persona del planeta que entienda cómo funciona. Que no funcionan, claro. Bueno. Naciones Unidas. El próximo, yo lo que creo, le voy a hacer una entrevista a Katy sobre el tema. Y así ya que lo cuente y que me dejen. Buah, que me dejen. Ya sé que son los malos, que no. Buah. Oye, Naciones pues, Unidas y UNICEF. Menuda banda de truhanes de la hostia. Por cierto, antes de acabar lo del ébola, eso que has dicho, por si acaso alguien tenía dudas, nosotros lo estudiamos mogollón solo para hacer un vídeo de 5 minutos en el cual demostrábamos que el quejica del ébola, ¡ah, que tengo el ébola, qué tal! Se iba con un mazo de billetes, su viejo. ¿Te acuerdas? Ese video es muy gracioso, ¿eh? Pues solo para hacer ese vídeo nos hemos visto todos los vídeos que se te ocurran. Uno fue muy gracioso porque en un vídeo descubrimos que había un camión ahí que era de Motrico, Ondarroa, un camión de aquí al lado, ¿sabes? Digo, mira, un camión de aquí en Zimbabue, chuputando en Sierra Leona. El Google Earth vimos, para situar un poco, y vimos precisamente también, es muy cuando lo ves en el momento histórico, te das cuenta de cómo ha crecido la zona y de qué ha avanzado. Y cómo yo ahora no me acuerdo. Bueno, ahora, ¿cómo que no me acuerdo? Sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo perfectamente cómo es la ciudad, dónde estaba el hospital, porque yo quería saber si el hospital que me sacaban era el hospital, porque se parecía una pasta. O sea, que te quiero decir que para hacer ese vídeo de 5 minutos, no creáis que fue de cualquier manera. Y me sabía de memoria, joder, cómo era, Puerto Mogadiscio. Monrovia. Joder, me sabía Monrovia. Todavía me más o menos sé dónde está la playa, sé dónde está el hospital, sí. Sé dónde está más o menos todo, porque yo lo buscaba, ¿no? Bueno, total. Eso es una trola como una bola, por muchísimas razones. Dice que podría ser de eso. Bueno, veréis. Hay varios hombres que dicen ya que han sido pagados y vimos varios de los casos. Es muy difícil pillar estos vídeos, solo los están en inglés, los alcohol, tal. Que habían sido pagados por verter el flúor que nos echan a nosotros, pero en grandes cantidades, en enormes cantidades, en el agua potable. Y resulta que lo que produce es más o menos lo que produce el ébola, ¿no? Que el tío con ébola se le rompen los capilares sanguíneos del ojo, se le queda todo el ojo rojo, empieza a tener hematomas, solo se le rompe todos los capilares, empieza a sangrar por todos los lados internos, bueno, es horrible. Que resulta que es exactamente lo que tienes cuando tienes una intoxicación aguda de esta mierda. Y los tíos dicen que les habían pagado. Por de pronto, que sepáis que se cargaron a 8 de la Cruz Roja porque les estaban venga a decir los del pueblo que no querían vacunarse, que ya se habían dado cuenta que cuando ellos pasaban vacunando a la gente le entraba el ébola. Eso también decían unos, vamos, marcianos, que les decía su gurús y tal. Había varias tribus de estas, ¿no? Y entonces cortaron la carretera para que no pudieran llegar. Porque claro, los de la Cruz Roja no llegan con la Cruz Roja y la sonrisa. Llegan con la Cruz Roja, la sonrisa y 25 soldados llenos de ametralladoras, ¿me entiendes? Sí. A te vacunas o te vacunas. La acción humanitaria del ejército americano. La acción humanitaria, acojonuda, ¿no? ¿Qué manda el ejército americano para luchar contra el ébola? 3.000 soldados. Pues tú me contarás. Joder, qué abusones, ¿no? Si el ébola es muy pequeñito. Y los tíos mandan a estos tíos tiarrones. ¿Para qué cojones sirve mandar? Bueno, sin más. Bueno, a lo que voy. Que lo del ébola. De ébola nada, cuando apareció en Madrid, si os fijáis, entran todo Dios hoy vestido del ébola de la hostia. Y sale el piloto y saluda tranquilamente. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué ese piloto no tenía miedo al ébola. Que vean el artículo visto que escribí yo. Bueno, hay mogollón. Se debe transportar así a un enfermo de ébola, lo busquen. Bueno, y otra cosa que digo que aquí. Nosotros tenemos un vídeo que llaman es que por teléfono abajo, de que ha muerto un tío de ébola. Y está todo, había 500 tíos medio revolucionados ya, porque claro, a ellos los jodieron mucho allí, ya explicaré en otro momento, no me quiero enrollar, porque esto es cuestión de control social también, ¿no? Pero resulta, entonces la gente, claro, el ébola, uno de ébola podía contagiar, ¿no? Entonces cuando tú llamaban a la ambulancia, estaban todas saturadas, tal, tal, tal, y bueno, pues tardaban en venir, y estaban indignados los tíos porque llevaban 2 horas esperando que había uno que, o una hora y tal, que había muerto, que estaba ahí en una esquina. Total, que llegan la ambulancia medio improvisada, toda la hostia, todos le dicen, oye, qué tal, qué cual. Resulta que cogen al tío y lo elevan con la sábana, perdona que me ría, pero es que verás. Y entonces lo levantan y lo meten como lo van a meter para dentro de la ambulancia y de repente el tío, por lo visto, se mueve o algo y dicen, no está muerto. Ah, ¿que no está muerto? No. Ah, o, lo vuelven y lo dejan otra vez en el suelo, colega. Y lo dejan. Que no le meten, cállate, que ese vídeo existe, lo tengo yo además bajado, pero no sé dónde, hostias, lo tendré que buscar. Me explico lo que acabo de decir. O sea, van a recoger al muerto, a la gente encabronada tal, y cuando van a meter al muerto a la tal, se dan cuenta que no está muerto. Ah, del ébola. Ah, no es un muerto del ébola. No. Bueno, pues a tomar por culo. Pero si eres una ambulancia. ¿Qué estaban buscando ahí? No sé si me estoy explicando. Eso era la hostia. En la que tenían ahí montada. Liberia. Luego veías a gente Liberia, con Monrovia, la capital. Liberia estaba estuvo gobernada desde el 2005 por la primera mujer presidenta de todo lo que es sudafricano, Ellen Johnson Sirleaf, que casualmente también ganó el Premio Nobel de la Paz, y que ese Sirleaf, quiero decir, estábamos en pleno auge de ONU Mujeres. Esto pasa cuando esta señora es la presidenta de Monrovia, en Monrovia, de Liberia. Y Sirleaf, qué curioso es que no lo había asociado hasta ahora, porque claro, como no me va encontrando la información, Sirleaf está en el árbol genealógico de la reina de Inglaterra. Ahora, lo último y para terminar, ¿qué es lo que sí aprendieron bien los africanos? Que cuando vengan unas tropas de la ONU de Estados Unidos, te tienes que poner firme, te tienes que meter en tu barrio, meter a una cuarentena, ya saben lo que es la cuarentena. Y entonces esto que vemos en las películas de zombies, ya lo saben bien. Cuarentena, ¡ay, Dios mío, el ébola! Los metos a todo y ya saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Quedarse calladitos, que si no los asan a tiros, hacer caso, y estado militarizado, y lo han aprendido con la práctica. Mira, casualidades. No aprendes de ébola, pero aprendes de esto. Lo que ha dicho técnico, ¿has dicho de qué organización era la que lo había compartido? Lo de... Y os dejamos ir a dormir, tranquilos. Sí. Técnico, ¿andáis por ahí? Yo estoy aquí. Ajá. Ahí va, pues. Técnico. Sí, estoy también. Ah, vale, era Médicos Sin Fronteras. Yo me acuerdo que el que más estaba, sí. Sí, sí. En la calle, Médicos Sin Fronteras. Es que, claro, date cuenta que todas estas organizaciones, eso es lo que tiene el sistema, ¿no? Que todas estas organizaciones tienen sus patrones y sus fundaciones, que son las que los donan y las que los mantienen, ¿no? Y para las que tienen que hacer determinados trabajos. Y, claro, estos son los, pues no sé, como los impuestos que tienen que pagar, ¿no? El soltar ese Twitter, por ejemplo, es como uno de los trabajitos dentro de las cosas buenas que puedan hacer, pero eso es como una, como un canon, ¿no? El soltar cositas de esas de vez en cuando. Es así. Bueno, que en Estados Unidos fue mucho peor que aquí, ¿eh? Ahí el tema del ébola, parece que los quieren zombificar todavía más. Y entonces, que sepáis que el traje más vendido de Halloween, de hombre, era zumbador del ébola, de estos que vas con el chisme tirando desinfectante. Y el de mujer también, pero claro, con minifalda. Bueno, yo investigué en uno de los hospitales, investigué la marca y termino ya, joder, de gafas que tenían especiales para el ébola, porque yo decía, pero esto no es normal. Si este tío lo que lleva es como una máscara de esas de motosierra, para que no te den las motosierras. Digo, supongo yo que al ébola le sudará la polla. Quiero decir que o tienes bien eso cerrado o que te pongas una máscara de motosierra, pues como si te pones un sombrero de copa. Y yo veía cosas raras y miré nombres de gafas y eran gafas esas de motosierra, que es un plástico blanco grande que se pone delante, que no tapa ninguna ébola de nada. Luego otras eran gafas, estuve mirando y eran gafas de esquí. Pues te pones unas gafas de esquí y entonces no te entra el ébola, ¿no? O sea, todos vestidos con plásticos y con... O sea, muy raro todo, ¿no? Y el vestido principal en Estados Unidos fue ese. Ahora, eso. Era por apoyarte un poco, técnico, lo que habías dicho del ébola, que no solo es que tengas razón, sino que no, es que es un cachondeo, que es un cachondeo. Además, de todos los artículos que escribí yo sobre el ébola, el único que me patrocinaron fue el artículo este, que estaba escrito medio en serio, medio en broma. Había una parte seria y una parte de broma, pero lo que se transmitía en ese artículo contribuía al miedo que había, que intentaron meterle, inculcarle a toda la gente, y por eso ese artículo fue el que me promocionaron, y los 10 artículos o más que tengo sobre el ébola pues esos no fueron promocionados, ¿no? Porque ahí yo ya me había dado cuenta que justamente este lo habían promocionado por ese sentido, ¿no? Sí, porque la cosa entonces, era meter miedo, sí. Efectivamente, o sea, ellos lo que se basan es en meter miedo y lo que tenemos que hacer es eso, no tener miedo, o sea, porque vemos que no, que es mentira. Es mentira, casi todo lo que hacen es mentira. Sí, es y la... bueno, pues... pues oye, nada. Pues vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por el esfuerzo de madrugones. Técnico, estoy encantado porque esto va a sonar de Putin Bolo, te lo digo yo, por fin. Hoy se ve que estaba el becario del te daría un abrazo hoy, ahora si estuviera adelante. No, está de vacaciones, pero ahora ya está confiado en nosotros. Nos estará transmitiendo buenas vibras desde donde está. Igual era de Madrid, como hoy es el 2 de mayo, ¿sabes? Ah, sí, pues estaba de vacaciones. Digo yo, no sé. No, pues justo, estábamos solos, que dice que igual estaba el becario nuestro. Bueno, pues ya sabéis, el 2 de mayo, a partir de ahora, tenemos que hacer programa, por si acaso. Vamos a ir mirando los hechos, ¿eh? Yo creo que es el primer programa que de cabo a rabo se ha escuchado bien y no hay interferencias raras ni cosas raras. Bien, vamos mejorando, eso es. Poco a poco y muchas gracias por... Bueno, y a ti, Rubén, pues nada, te emplazo a que... Sí, dime. Le habrás dado al botón de grabar, que no se te haya olvidado. Sí, te lo aseguro yo que estoy viendo yo la... No le he dado, pero creo que me lo sé de memoria todo. Creo que me lo sé de memoria todo. Entonces luego pongo el sintetizador de voz y tal. O sea, y alguna palabra puedo cambiar, ¿eh? Algunas os cambio y tal. Y dice, no hay alienígenas. Y digo, vamos. Y entonces suena, hay alienígenas. Pero depende, eso si me caéis bien o mal, os digo claro. Con Leonardo ya ver dos programas que grabé con él y dos programas que no se pudieron escuchar. Pues dos programas enteros, ¿eh? Tú tienes una casuística muy extraña. Muy extraña. Sí, tío, no sé. Tienes que probar a ver si te casuística también en los casinos o tal funciona, porque entonces te forras de la hostia. Como no, tenga tanta casualidad el tío. Técnico vive, no vive en la casualidad, vive en la causalidad, ¿eh? Ahí. Hay que descifrar ahora el... Oye. Yo soy como el gato de Schrödinger, pero el que estaba ya... Joder, pues oye, nosotros admiramos que estés tan pirado y que tengas estos cojones. Y entonces, aunque nosotros no los tenemos, tenemos que seguir porque somos de Bilbao. No vamos a quedar atrás. Venga ya. Vas tirando a nosotros y a muchos. Oye, Rubén, quedamos para con el otro Rubén para un programa de estos. Me pondré en contacto contigo y con él, con los dos, para saludaros. Perfecto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Thank you. Confondere i miei, no suoi sospiri.